magnifique, avec toutes ces petites étoiles gentilles et sympathiques. Escuchando la radio de Fran desde Coronel Pringles, te quiero. Deja de fumar, Tati. Sí, de Coronel Pringles, de juego en alumni y escucho la radio de Fanta los viernes. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar, y con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre, tal vez, como soñándote. El viento

¿Qué hora es? Ya casi las 11. Voy a poner una revista. Che, patrón, me parece que le llegó un mensaje de texto. Hoy noche con amigos, corre la sal y corre el vino. Yo corro detrás de todo, no me resisto a doblar el codo. No te asustes tanto, mujer, esto pasa siempre. Yo no soy tu suerte, mi amor. Somos diferentes, la acompañé hasta la salida. Si son muy larga esa despedida. Ella se fue y ese no era el trato. Y aquí la fiesta da para rato. Mientras se alejaba el amor, me quedé brindando. ¡Salud! Mientras se alejaba ese amor, me quedé cantando. Desiertas, voy buscando una respuesta y no tengo nada, nada, nada que le voy a hacer. Cayó la noche, se hizo de día, se acabó lo que yo tenía. Miro en el vaso, no queda nada y encima el sol me pega en la cara. Muy buenas noches. Aplausos. Estamos aquí en la 98.3 y en el, claro que sí, en la radio de Fran, en la noche con amigos. En este programa que se llama La Noche con Amigos, claro que sí. La radio de Fran, www.laradiodefran.com.ar. Somos locales en todas partes, claro que sí. Ya están los invitados para esta noche. Mucha gente en los estudios de la radio. 5 minutos pasaron de la hora 23. La temperatura en estudios es de 15 grados. La temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires es de 12 grados. ¿Qué le puedo hacer? Y nosotros venimos todos los viernes a partir de las 23 horas hasta la 1:30 de la madrugada, haciendo Esta Noche con Amigos y tratando de recolectar testimonios, saludos, buenos augurios de amigos, de pringlenses que estén exiliados, de gente de Pringles también, de tratar de unir a todos aquellos que estamos fuera de Coronel Pringles, sentirnos un poquito más cerca de nuestra ciudad mediante este humilde programa que se llama La Noche con Amigos. Y presento a mis co-equipers, los co-conductores de la radio. Ellos son los chicos más sexys, son los más conquistadores de mujeres. ¿Qué más? De todo un poco. Colaboradores. Colaboradores en todos los boliches. Los presento, dale, a ver quiénes son. Delante mío está el señor. No es Dios. Es el señor Ignacio Tonelli. Buenas noches, Tati, querido. Buenas noches, Fran. ¿Cómo estás? ¿No bien. Soy Dios? No. Ah, mira, pensé que sí. ¿Cómo no. están todos? Todo buenas bien. Noches. Bueno, ¿todo lindo? Sí, muy bien. Contento de estar acá de nuevo con ustedes, aunque sea un rato. Hoy me voy a escapar antes. Pero bueno, algo es algo. Siempre es bueno compartir un ratito con ustedes. Muy bien. Y a mi izquierda lo tengo al Fierita Pobre, que lo bautizamos alguna vez, como lo bautizó el señor Lucio Amores. El señor Gonzalo Federico Recalde. Buenas noches, Recalde. Buenas noches, como saturo. Me voy un poquito más atrás. Buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Todo bien. Volví. Sí. ¿Me extrañaron? No, nos dimos cuenta. Ni se dieron cuenta que estaba o no estaba, era lo mismo. Yo cuando dijo volví, ¿Dónde volviste? ¿Quién vino? ¿Cuándo te fuiste? Claro, no, la semana pasada no estuve, me hice el histérica, me fui a ver a Luis Rubio. Y fue una semana muy linda, ¿por qué sigo? A un Rubio te fuiste a ver. A un Rubio, sí, en los Bosques de Palermo. Sí. Ahí en Libertador. Así que contento, linda semana, que fue con un feriado en el medio. Sí, es cierto. Con tecnología para contarles, muy feliz porque después les voy a estar contando, pues me invitaron a las charlas TDX. Ah, sí, son buenísimas. Son lo más. Las traje, voy a contar. Teóricamente las trajo Tati. Así que muy contento de estar acá. Bueno, ustedes nos van a contar después cómo estuvo Rubio, Luis Rubio también. Sí. ¿Lo podemos invitar algún día? Tengo a mi amigo que estuvo, fue a verlo conmigo, ahí me está escribiendo por el chat, Pablito Pir, que le mandamos un gran abrazo. ¿Hizo Ever Rudeña? Yo quiero saber si. Sí, hizo Ever, hizo Sapo. ¿Cómo se llama? Sapo. A poner. Le hace sapo en vez de. Ah, sí. Sí. Muy buena, la verdad que muy buena. Después les cuento, dale. Bueno, dale. Muy bien. Ya se pueden comunicar con nosotros, ya están habilitadas las líneas para que se comuniquen vía mensaje de texto. Ya saben, el teléfono de la radio. Gracias. Es el 011-15-39-03-19-28. Reitero, 011-15-39-03-19-28. Vía Facebook. ¿Cómo se comunican, amigo Tati? Sí, amigo Fran, solamente tienen que buscar. Arriba en el buscador, la radio de Fran, ahí les va a aparecer un grupo, nos piden la solicitud, los aceptamos y se suman a estos 944. ¿Cómo nos cuesta llegar a los 1000? Tenemos que llegar, estamos ahí nomás. Sí, estamos, ya salió, está en marcha. Vamos a agregar uno más. Los premios para el día que lleguemos a los 1000 ya están en marcha. Ahí estábamos dando unas pistas. Estuvimos tramitando, hablamos con la producción un poquitito a ver si. Ahí está, mirá. Tenemos que llegar a los 1000. Está con todo hoy. ¿Cómo estamos? El operador hoy está on fire. Hoy está con todo. Y eso no está la botonera. Ayúdanos a llegar a los 1000, por favor. Y un cordero, un lechón y una majuana. No se escucha nada, buenísimo. Debe ser porque está apagado. Bueno, debe estar apagado, qué sé yo. ¿Qué nos escucha? Entonces, vía Facebook. Vía Facebook, buscan el grupo La Radio Fran y nos mandan la solicitud. Después tenemos el Twitter, que pueden hacerlo @ La Radio de Fran. Sí. Y ahí ven nuestra interacción con famosos que nos están dando poca bolilla. Quiero decir que se vayan a cagar. Estuvimos haciendo un trabajo en la semana de fidelización de vínculos con los famosos. Es acercarse con fidelización de vínculos. Así se llama. En comunicación se llama fidelización de vínculos. Ah, claro, es se entiende. Que es el único periodista que tiene razón. Se entiende la palabra fidelizar, ¿no? De ser fieles, acercarlos. De Fidel Nadal. Conversando, mandábamos mensajes a ver si nos hacen un RT, si nos quieren apoyar. Y bueno, la verdad que nos han dado poca bola. Solo el gran Osvaldo Guerra, la gran Paola Varela y la gran Fernanda Carbonell nos hicieron un retweet. Y después nadie más. Y después tenemos también, y es la última vez que digo después, el Skype, amigo Fran. Sí, Skype también, la radio de Fran, se agregan y estamos aceptando a todo el mundo y también le damos la oportunidad de que salgan en vivo y puedan saludar a algún familiar, pariente, novio, novia, lo que sea, alguna trampa que tengan en Pringles o en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en internet en el www.laradiodefran.com.ar. Pregúntame el número. ¿Cuál es el número? Termina en 18. Bien, se aprendió el 18. Vamos, carajo. Qué onda. Che, y también le agradecemos como siempre a la gente de Coronel Pringles, a la 98.3 Impacto, la fuerza de la radio que nos permite el duplex de todos los viernes. Saludamos a la querida ciudad de Coronel Pringles. ¿Yo te puedo mandar saludos? Sí, bueno, yo mando saludos a Alan Candia que nos está escuchando desde Jujuy. Jujuy, ah, qué bueno. Pero a 4.000 metros de altura. Ah, mirá vos. Y allá agarra mejor el wifi. Sí, el wifi está más cerca del satélite. A Florencia Ruiz. ¿A quién más? A Pablito Pir, que nos está escuchando. Y a Candelaria Herrero, que es la hermana de un compañero que nos está escuchando acá de Buenos Aires. Nos falta nuestra compañera Cata, que se quedó estudiando, está estudiando a full y no pudo venir, así que bueno, todas las pilas para ella y que tiene que estudiar mucho. ¿Quién es Cata? Cata. No, mi idea. No. Una chica que solía venir acá. Qué malo que sea. Le mandamos un beso. Un beso grande. Que estudie, que tiene que ser la que nos saque de este pozo. De la cárcel. No, de la cárcel. De este claro, pozo. De la cárcel. Y de la cárcel. Así que un beso grande para ella y a estudiar, amiga. Tengo saludos internacionales. Bueno, Primero vamos a dedicar este programa dedicado exclusivamente a Oscarcito Bañasco, que está en la ciudad de Buenos Aires. Así que para él y para su señora esposa le dedicamos todo el programa. También feliz cumpleaños a Cristina, que ayer fue el cumpleaños, la novia, futura mujer seguramente de mi primo Cabezón. Si no lo echan al cabezón. Nos mandó torta, Sí, así muy que... buena, la verdad. No probé la pasta frola, pero la otra que tenía hojaldre en el medio es zarpada. ¿A quién más le decimos feliz cumpleaños? Son las de acá. Ulises Gustavo Carrafán, un amigo, sí. Que ahí ya me están esperando. Hoy había comida gourmet, así sí. Que estamos yendo para allá todos y 25 más. No. Y mi novia cumplió la otra semana, pero yo no estaba. Bueno, fue el 2, así ¿cuánto cumplió? No quiero decirlo. Bueno, ¿me puedo negar? No. Si tiene menos de 18, decí 18. No, tiene más de 18. 6 de junio de 1947 en Bowie, Arizona. Sí, el 6 de junio nos salteamos el cumpleaños. Es verdad, no lo olvidamos. No, para mi novia cumplió, 20 años. Muy bien. General. Un beso para Maite y a Nicolás Barbieri, Nico Barbieri, que cumplió. El 8 cumplió Nico. El 8, el lunes. Un abrazo gigante. ¿Cuánto cumplió? Y Nico 28. ¿Y de borracho? Y de borracho 26. Bueno, muchachos, empezamos la noche musicalmente. ¿Qué temazo vamos a escuchar? A ver. Ahí está. Porque esto también es un circo donde hay tres payasos. Uno se llama Ignacio, el otro se llama Gonzalo y yo soy el dueño del circo. Pero también soy payaso. El que corta el bacalao. Yo sí, el que corta el bacalao. Che, parece que estoy en el cielo. Pero nos vamos a la música. Reitero, 011-15-3903-1928. Ah, lo dije mal, yo dije 18. Es 28. Y claro que sí. El señor Fito Páez, su placa se llama Circo Beat. El tema también, Circo Beat. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Circo Beat. Todo el mundo. Tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este. misterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. Circo Beach, Circo Beach, Circo Beach. Ajá, así también. Circo Beach. ¿Qué es eso? ¿Por eso que te digo? Y se escucha así, qué sé yo, porque se escucha así. Pero lo que te podemos decir es que la temperatura es de 12 grados. A ver, espera. Como te decía, temperatura de 12 grados, 12 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué te pasa, Gonzalo? Mátalo, bueno, ahí está, listo. Sí, sí, sí, sí. Vientos a 3 kilómetros, la humedad del 89%. Mucha humedad. Para Pringles tenemos el clima. Sí, como no, tenemos el clima en Coronel, sí. Pringles. Está nublado y tenemos 8 grados de temperatura, 8 grados centígrados. Y tenemos unos vientos del noroeste, el northwest, a 11 kilómetros por hora. Y una especie de sensación térmica, sí, poquito más baja, de 6 grados. Ay, qué querótico que sos para decir. Poquito más baja. Tuve un momento. No sé por qué. Estás escuchando La Noche con Amigos en la radio de Fran. Sale un bolso y entra otro. Un mundo de un amor curioso. Bueno, muy bien. Tenemos segmento para algo. Segmento tecnológico. ¿Qué tenemos para segmento esta noche? Tecnológico acá. Sí, sí, pero no tenés la música preparada. Ah, no, sí, importa. ¿Cómo no nos vamos a tener? En un ratito, si querés, vamos, sí, o ahora, cuando vos quieras. Cuando vos quieras, yo tengo para darte todo. Ay, todo, bueno, el amor que necesitas. Retiramos línea de comunicación 011-1539-03-1928. ¿Cómo estás, Tati, con sí, el Facebook? ¿Eh? Muy, muy bien estoy y tengo muchos saludos para mandar. Por ejemplo, gente que nos están escuchando. Por ejemplo, a ver. Desde la ciudad de Tandil, allí en el centro de la provincia de Buenos Aires, nos está escuchando un querido amigo. ¿Quién es? Primera vez que lo hace, Fermín Pirola, el muy negrito. Bien, abrazo grande para él. Nos, se estuvo agregando la tarde. Se agregó hace un ratito y nos está escuchando, después mandanos un tema. Tenemos desde el Brasil. Desde Brasil, nos está escuchando. Somos internacionales. Emma López, el amigazo. Abrazo grande para Manuel. El Emma. Tenemos en Bahía Blanca a Guillermo y Macarena, nos están escuchando, Pastel y Maca. Dice que tenías la guitarra desafinada. Dice que tenías la guitarra desafinada, dicen que canto muy bien, ellos dos, y dicen que está mejor la previa que el programa, lo cual al aire voy a decir que no coincido. Bueno, no, por ahora no tengo más. Saludos de Flor, que está de guardia, nos está mandando saludos para todos. Un beso grande, Flor, siempre trabajando. ¿Quién más está mandando mensajes? El Cabeza, gracias por los saludos. Está Chocho Jercites. Bueno, abrazo grande para toda la familia Bañasco. El Pitu debe estar escuchando en Bahía Blanca también. Abrazo, sí, grande. Un abrazo al Pitu, por favor. Bueno, muchos pedidos, pero ahora se viene el segmento tecnológico de la mano del señor. Tenemos Gonzalo Recalde. Vamos todavía. Vamos, carajo. Dale, vamos con el segmento. Uy, ¿ahí qué pasó? Buenas tardes. Ana Minis Patria Fede Espíritu Santi. No casa la tecnología. Qué lindo el efecto. Vamos. Muévelo. Bueno, muy bien, muy bien. Esta semana he venido un poquitito más tecnológico. La verdad que la producción trabajó mucho. Bueno, la producción, producción somos todos. Bueno, producción está bien. Somos todos, está bien. Y ha traído una nota que salió en Infobae, muy interesante, de las 7 grandes ideas que cambiarán al mundo. Hace mucho tiempo yo vengo con la parte de la tecnología, sí, siempre para el lado del humor y esa cosa. Hoy me voy a poner serio, ¿sí? El informe trata sobre 7 proyectos que se están formulando a nivel mundial, más que nada en Estados Unidos, para mejorar nuestra vida y para ser más productivos. y eficiente y tratar de cuidar un poquito más a nuestro planeta, ¿sí? Está muy bien, nos vamos al caño luego. Estamos, si no, nos llegamos al 2030. Yo creo que es de re maricón cuidar el medio ambiente. No, sí. Escucha. No, ¿no? Decirlo y... Decirlo es de gay, pero si vos lo guardás para vos adentro, si vos sabés no pasa que, nada. Que... De ya que vienen jodiendo hace 40 años, ¿no? Que se va a terminar el mundo y hasta ahora sigue resistiendo, pero ojo. Se va a terminar. Ojo. Matemos las ballenas. Matemos las ballenas. ¿Qué va? ¿Vos te quedás encerrado en un ascensor viendo una ballena y te salva? Claro. No, listo, chau. Matemos las ballenas. Bueno, dale, Gonza. Bueno, la primera de... Voy a darlo de mechadito, ¿sí? La primera de los proyectos es un avión recargable. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese que ustedes tenían chiquitito para jugar? Sí, no todos tuvimos uno de esos que volaba. Yo lo tenía uno que andaba volando. ¿Cómo recargable? Sí, lo enchufabas. Bueno, esto es lo mismo, pero un avión a escala. Pará. Vámonos. Está bien. Recargable. Pero del... ¿quién tenía un avión recargable? Yo no me ¿Cómo no? ¿Nunca tuviste uno de chiquito de radio control? El mío era... Ah, uno a control remoto. Claro, con pila. Sí, el mío era de madera. Bueno, sí, el mío era con... Yo sabía con qué hacerlo. Éramos pobres nosotros, sí, con la bandejita del fiambre. Claro, hacemos los avioncitos. Sí. Bueno, dale. ¿Cómo? Con bandeja de fiambre. Qué pobre. Te cortaba. Que te hacía juego y el ruidito ese te hacía mal a los dientes. Sí, obvio. Qué grande son. Bueno. Está bueno porque me siento grande acá y en el trabajo también. Sí, bueno, también okay. Es grande. Más años que no. ¿Cómo? Que buenas tardes. Dale. Ok. Bueno, el proyecto está hecho en el MIT, o sea, en el Instituto Tecnológico Massachusetts. Es un proyecto para un avión de 4 plazas que funciona con electricidad. Wow. Es decir, es a pila, básicamente. Nos da la capacidad, vieron sí. que ahora están de moda los autos ecológicos, sí. que tienen una batería de hidrógeno y demás. Bueno, lo mismo, pero para un avión, lo cual es bastante más difícil porque hacerle creer, digamos, los tipos dicen que ya funciona, lo difícil, estuve investigando un poquitito, leyendo que lo difícil es que la gente crea, digamos, claro. que se suba. ¿Sí? Que se suba, decir, esto no se me cae. Exactamente. Pasa lo mismo con lo que es pilotos automáticos. Ya está la tecnología para manejar aviones sí. de manera remota, sin embargo, la gente no se subiría ni en pedo. No, ni loco. Yo conté mi experiencia en avión y un piloto automático, eso no lo soluciona. Claro, no, pero aparte, no, lo soluciona. El tema es que la gente lo que dice es que no le gusta que el piloto no esté en riesgo como ellos. Uh-huh. No hay problema si el piloto se mata, pero mientras se mate con nosotros. Claro. Bueno, lo mismo pasa con esto. Hay dos. Un proyecto que lo que hace es ponerle un motor a un avión que uh-huh. reduce el consumo al 50% de lo que es un combustible fósil. Sí. Y otro que ya directamente para 4 plazas vuela a través de energía eléctrica. Una pregunta. Sí. ¿Qué dicen las grandes compañías y corporaciones de la energía mundial? Nos deben estar muy contentos, ¿no? Con todo esto. No, normalmente este tipo de cosas son proyectos de investigaciones en universidades y toma muchísimo tiempo para que sea algo comercial. Claro. Por una cuestión, digamos, de dinero, digamos. El petróleo mueve mucha plata y mucha gente. Exactamente. Es como, yo recuerdo, esto mientras hablábamos hoy en preproducción, me recuerda a un capítulo de Los Simpson. Cuando secuestran a Homero, que era el número 6 o el número 5, uh-huh. y dentro de esa isla estaba el que había inventado el combustible, o sea que el agua o sí, el combustible a base de agua, en base de agua, y bueno, lo habían secuestrado porque las corporaciones lo iban a matar, claro, se terminaba el negocio. Un ejemplo real que de esto que está probado, que es el motor rotativo. El motor rotativo es un tipo de motor a combustión interna, pero que funciona hasta que se rompe y no sirve más. Pero ese funcionamiento hasta que se rompe es eterno. El método no me lo voy a poner a explicar, buscan en Google, gracias a Dios, Google tiene todas las respuestas. Motor rotativo, ese motor era espectacular porque no tenía mantenimiento y no tenía venta, digamos, se vendía claro. uno solo y chau. Sí. Bueno, pasa que bueno, que ha lo pasado compró con General Motor y nunca lo sacó. Es que, ¿qué ocurre? O que empezó a ocurrir desde, no sé, de los años 50 para acá con los productos. O sea, sirve que se rompa, sirve que haya que cambiarlo y sirve que haya que haya uno mejor, como no sé. Lo mismo con esta tecnología. Pero bueno, a lo que apunta es que trata de tener un mundo más limpio, más saludable, de esta manera tratando de no usar combustibles fósiles que, bueno, producen calentamiento global. Sí. Esa es la primera. La Después primera. Tenemos más, son 7. Así que ahora te dejo. Fran, volvemos al estudio. Bueno. ¿Querés decir, vas a decir de a una a la vez? Sí. Decime de qué se trata la próxima, por lo menos para dejarle la puntita a la gente. ¿Adentro? No, chiste. La máquina de combustible infinito se llama. La máquina de combustible infinito. Infinito. Que no se termina, ¿no? Eso vendría bien para... A ver, tirame otro título más, a ver. Para otro más. El así podemos elegir. Wi-Fi en spray. No, ese me gustó. Ese te gustó. Así que Wi-Fi, como le dicen algunos, Wi-Fi en spray. En spray, transformando desierto. Se los voy a tirar todos los nombres y después les dejo la expectativa. Ese es buenísimo. Aparte, a ver qué piensan los oyentes de lo que puede ser a través del título. Transformando desiertos, otro que se llama pantallas digitales en los ojos. pantallas digitales en los ojos. ¿En los ojos? Yo tengo. Ah, no son digitales estas. No, no, esas no. Joyacara no. Guerra con asteroides. Guerras con asteroides. Sí, los nombres están muy buenos. Y rascacielos de diamantes. Los nombres están muy interesantes y lo que se hace está muy interesante, pero le dejo a los espectadores, diría un amigo. A los oyentes. Sí. A los lectores. Sí. Que nos digan a ver qué piensan a través de esos nombres. A mí me gustó el de... Wi-Fi Sprite. Ese es el mejor, me parece. En aerosol, ¿no? Wi-Fi no. Sprite, es lo que piensas vos. Después te cuento. Bueno. Buenas tardes. Así pasaba el segmento informativo del señor Gonzalo Federico Recalde. Aplausos para él. El Fierita Pobre, claro que sí. Los mensajes del Facebook los lee nuestro amigo, el corresponsal. Ranita de plástico, como digo. Corresponsal de guerra. Corresponsal de guerra, el amigo Ignacio Antonelli. Dale, sí, Santi. Fran, tenemos más mensajes. Por ejemplo. Dice nuestra amiga y madrina ya de la radio, sí. Juli Sorribas. ¿Qué quiere escuchar? Les pido un sol. Un sol para los chicos. Un sol para alojas. Hay que conseguirle un teléfono, sí. con sistema, ¿qué? Android y con WhatsApp. Con a esta WhatsApp, chica. Sí, estuve viendo el intercambio. La está pasando mal, ¿eh? Sí, Juli, vamos a ver. ¿Para qué tenías Fierita Pobre, loco? Pedimos a las empresas que nos auspician, sí. General Motors, no creo que General Motors haga WhatsApp, Siemens y Motorola, sí. Que nos larguen algún teléfono con WhatsApp para la madrina. Bueno. Me quedé callado. Después, ¿qué pasó con...? Esto es fantástico. Lo que pegó la consigna del viernes pasado. Viernes pasado, digo bien. Que hay gente que se sumó hoy y nos sigue. A ver, ¿cuál era la consigna? Yo no la consigna, repito. Tuvimos una charla con un marinero, con un marino mercante que estaba en Puerto Madryn, embarcado. La charla surgió y determinó esta consigna que decía: si te llevas, te embarcás 2 meses. ¿Qué te llevas? Y bueno, algunos borrachos ponían, otros ponían cigarrillos. Y nos comentó nuestra amiga Paula, Paula Triolici, una amiga de Villa Gesell, Giselina. Dice: un Fernet y una coca. No más, dice. Bueno, le parece suficiente. Si es suficiente, vale. Si a ella le parece suficiente, la bancamos. Aparte, entra una mochila. Con una sola no va a hacer nada igual. Porque pero lo bueno. Que. Sí, lo tiene que tomar rebajado. Sí, va a estar medio tranquila. Habíamos dicho que era una mochila, ¿no es cierto? No, pues, si no, podíamos llevar otra cosa. Y Fermincito Pirola, el negro, nos pone: al Nico de Croce, al Lombriz Leos, al Puto Cepeda y una majuana de vino para cada uno. Bueno, está. Si los encontrás a los tres y quieren ir al barco, es un milagro, Fermín. Che, yo tengo otro saludito acá para Estela, la esposa de Pablo Pi, que también nos está escuchando. Muy y la bien. Conocí el viernes pasado cuando fuimos a ver a Luis Rubio. Bueno, un beso grande para ellos. Sí. Nos vamos a la música, nos vamos al rock and roll. Un poco de rock nacional no viene nada mal. Y del recuerdo mucho mejor. 30 minutos pasaron de la hora 23. ¿Qué temas? Y vamos a escuchar a los Abuelos de la Nada. Rock and roll en la nada. Lunes por la madrugada. Lunes por la madrugada. Qué bien que te sale. Sí, ¿viste lo que canto? Sí. A ver si me asombro. Preguntale a mi abuelo, canto igual. No sos Miguel, sos abuelo. Sí. Yo no sé. Abuelos de la Nada, lunes por la madrugada, sonando en la radio de Fran. La noche con amigos. Hasta la una de la madrugada, una y media, perdón, ya me estoy sacando media hora. Me sacaste loco. No, tranquilo, che, tranquilo. Qué buen disco, perdón, déjeme recomendar este disco. ¿Cuál? De Los Abuelos de la Nada, en vivo en el Ópera, búsquenlo, bájenlo. Así empezaba todo lo que hoy conocemos. Desde la barría nos está escuchando el negrito Marinangeli. Saludos para Juli y para Bauta. Qué grande. Un beso a los negrito. Tres, che. Un beso a ¿cómo los anda tres. Negrito? Bien, anda bien acá. Saludos para todos. Ahí dice. ¿Cuándo nos visitará por acá, che? Que vuelva al fútbol. Estuvo pide la el gente. Otro día, pero. Que vuelva al fútbol. Pero bueno, vino un cumpleaños y no lo pude ver. Che, bueno, un abrazo grande para el negro y para toda su familia. Para los padres, para claro Juli, para Bauta, para todos. Sí, Bauta debe estar hermoso, cada vez más grande. Gigantesco debe sí, ser. Como el negro. Va a salir con el padre. Como el papá. Ah, che, no. Es rubiecito el hijo, ¿no? No, es negrito con negro. Marrancito. Che, qué bueno, de Olavarría nos están escuchando, ¿eh? Bueno, escuchan de todo lado, Olavarría, Jujuy. De Bancista, acá, de Tigre. Del Tigre están escuchando. Sí, de Bahía Blanca, de Puerto Madryn. Sí, muy bien. Vamos a mandarle un abrazo grande a los muchachos de Puerto Madryn, sí, a Martín, que hoy amigos, está teniendo el último día de laburo donde estábamos laburando hasta hace un tiempo. Y estábamos, dijo el mosquito. Y yo estaba allá. Ah, vos laburás. Claro, yo estaba ahí. Así, ¿allá? Estaba en la misma empresa. Ah, bueno. Yo cuando fui te vi en un bar tomando una cerveza. Uno se va, viste, tiene su momento, pero. Porque, digamos, yo piso fuerte, pero. Claro, piso fuerte allá. No, mandar un gran abrazo al Tincho, que se nos ve para Zapala a un nuevo trabajo. Suerte para la nueva posición. Sí. Y suerte, saludo a los muchachos de allá a Puerto Madryn, que se los extraño, ya los estaré visitando y voy a hacer llamar desde allá. Bueno, saludos para Homero, que nos está escuchando en Tierra del Fuego, Ushuaia, Lucio, mi hermano, ¿eh? Lucio, genio, un abrazo. Así que saludos para Homero. Sale para el segmento deportivo. No sé, si tiene para hablar de Newell's. ¿Cómo sí, no? de Newell's y de los pases que andan dando vueltas. Pases de un quilombo, terrible, terrible. Sí. Creo que firmo para Boca, chicos. Entonces, todo este lío termino de 7 en Boca. Ah, mira. Sí. Sí, estoy saliendo 7 pobre, digamos. De 7. Bueno, yo les cuento mientras ustedes buscan cosas para ver. Por ejemplo, yo les cuento que me invitaron a las charlas, invitado especial a las charlas TDX Río de la Plata. Bravo, bravo, bravo, bravo. Se merece gracias, un aplauso, gracias. Gracias. Está bien. La gente dice, qué mierda. ¿Qué es claro, eso? Exactamente. Bueno, yo les voy a contar un poquitito lo que son las charlas TDX Río de la Plata. Charlas TDX. Sí, las charlas ¿te TDX puedo decir, significa? ¿Te puedo decir cómo se dice en realidad? Dale. Es TED por Río de la Plata. No es TDX, es TED por Río de la Plata. Bueno, está bien, pero ellos mismos dicen la traje yo. Ah, la traje yo. Ok, bueno. No. Decilo como quieras. Básicamente como buen radical. Sí, ahí, ya me metían política. Las charlas TED son charlas que TED significa tecnología, entretenimiento y diseño. Son charlas que nacieron en Estados Unidos, básicamente las primeras. La página internacional se llama TED.com. ¿Sí? Son charlas que básicamente lo que hacen, buscan cosas que se deberían contar, es decir, cosas tecnológicas, tanto de neurociencia como tecnología, como avances en la evolución humana, sobre todos los ámbitos tecnológicos. Que la gente debe conocer. Yo muchas veces, ya varias veces les conté sobre charlas sobre cómo enseñarle a los monos. ¿Se acuerdan cuando les conté la charla de enseñar a los monos a manejar dinero? Hay charlas sobre lo que es neurociencia, cómo el humano evolucionó y se transformó en humano. Bueno, son charlas muy interesantes, realmente adictivas una vez que uno empieza a verlas en la página. Sí. Son radictivas. No, posta. Porque le abren la cabeza un montón de información. Muy parecidas a lo que les estoy haciendo yo en estos resúmenes, ¿no? Pero mucho mejor y mucho más avanzada con gente que sabe. Sí, además dedicada a eso. Exactamente. Sí, las charlas aparte son muy cortitas porque se toma que una persona no debería tener una charla sobre esto más de 18 minutos de concentración. Me voy, ¿no? Tengo el viaje. Así que bueno, me invitaron para el evento donde se hacen lo mismo se hace en Estados Unidos, pero con gente de Argentina, Evolución Tecnológica de Argentina. Lo vas a cubrir. Lo voy a cubrir, voy a tratar de grabar lo que pueda para traerlo al programa. ¿Con consumición? Con consumición, tengo todo en realidad, tengo consumición, tengo... Ahí aparte de ir para buffet, rosquear, todo. Sí, para sí, rosquear, sí, todo. Ahí rosquear. Así no, que muy contento, sí. Realmente muy contento. Bueno, felicitaciones Gonzalo. Felicitaciones Gonzalo, disfrútalo. Y quiero agregar algo que acá en Argentina lo han visto un poco en la televisión cuando... Porque acá no solo se hizo el tema de la ciencia, sino también se hizo como una cuestión más social, donde estuvo, por ejemplo, Cachito Vigil. ¿Se lo conocen? ¿A Cachito Vigil? Claro. Cachito Pizzoli. Todo así, es el DT de las Leonas. El sí, que era el DT de las Leonas. Que habló de management. Que estuvo Agustín Pichot, el ex Rugbier, el ex Puma. Uh-huh. Y un par más de famosos, creo que estuvo Campanita Campanella. Y alguno más, que a eso se hizo como más televisado. Y les recomiendo, que ahora la voy a subir en Facebook, una publicidad, como que cómo se hizo, que es lo que charlábamos hoy, cómo se hizo para hacerse conocido el TED, las charlas TED. Que dale, es, dale. ¿Lo cuento o qué hago? ¿Lo cuento o dejo que lo miren? No, déjalo que lo miren después, dejo de última ronda. Yo igual les voy a dejar también una de las mejores charlas que hubo en el Gozo para que la miren, muy interesante. Esta es de sociología y neurociencia, se las voy a dejar para que vean, donde es un chico de tipo de 28 años, sí, estadounidense, que hace un microchip para manejar a control remoto una cucaracha. Ah, lo vi. Sí, claro. Yo se los pasé a ustedes. Es buenísimo. Muy interesante, está muy buena la charla de neurociencia, más allá apuntado a lo que es una cucaracha, que es muy fácil, a lo apuntado y explica las cosas que están haciendo para la gente. Por ejemplo, grabar nuestros sueños. Vamos a poder. Dentro de poco ya hay algunos lugares que se ha hecho. Dos cosas les voy a contar. Vamos, encánate. Les va a quedar dos cosas para que les voy a dejar en la expectativa para que lean. Primero, sí, ya se pueden grabar los sueños. ¿Se pueden grabar los sueños? Sí, ya hay una máquina en el MNT que te graba los sueños en imágenes, o sea, interpreta lo que el cerebro está soñando y te los graba en un video. Ah, pero no se ve tal cual nosotros soñamos. Es una imagen muy parecida, digamos, trata de interpretarlo mejor. Es una locura. Además, lo que hace es evolucionar. Cuanto más lo usa la misma persona, más sabe. Entonces, mejora. Eso es. No, porque aparte, a ver, eso ahí hay una cuestión ya psicológica que Maca, si me está escuchando, me va a corregir. Es que vos estás manipulando algo que es inmanipulable, que es el inconsciente. Bueno, exactamente, bueno, está muy bueno. Y lo otro que les voy a dejar es, voy a ver si lo encuentro el video, es una impresora 3D de en Estados Unidos, ya imprimen carne. Usted conoce la impresora 3D que hacen plástico o algo desde cero, no es que lo imprime realmente desde cero. Ahora hay una empresa ya que vende carne fabricada por impresión. Escribe célula por célula. Pero pará, man, se termina el hambre. A ver, ¿estamos locos? Bueno, no es tan fácil, es la única en el mundo que hay. Macho. Es la única que hay en el ¿qué estás jugando al Candy Crush? No. Delicious. ¿Viste que lo pasa? Que imprime carne, imprime un bife. No, es increíble. Loco, imprimime un bife de cortilla y dale. Claro, es que eso es lo que decían. Los muchachos decían que ya no vamos a ir a un restaurante y vamos a tener que esperar a que el mozo traiga. Sino que lo vamos a fabricar. Amigo, me compré una impresora de chuleta. Claro, exactamente. Me quedé sin cartucho de molleja. No. ¡Vamos a la música! Tremendo. Llega la ver Sweeper Garabat. 40 minutos para la medianoche. Estás escuchando la radio de Fran. Locales en todas partes en el www.laradiodelfran.com.ar. La ver Suite, el viejo de arriba. El viejo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere frenar. No está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón. Sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris, y de ningún modo voy a permitir. Camino perdido, no uso reloj, la rumba va. italiana de arriba. La vieja de arriba que viene a tocar la puerta. La vieja de arriba no nos deja la hacer radio. De lado que me quiere tirar, ¿eh? No, vieja Ortiva. Che, qué ganas de estar ahí, la puta madre, dice el amigo, el negrito, ¿eh? Se el negrito, un abrazo grande. Y mi novia que me escribe, ya estoy en la estación, claro, mañana viaja para acá. En realidad hoy está llegando, está mañana viajando. A Buenos ¿cómo Aires. Le vas a... ¿Qué? ¿Cómo? Buenas tardes. Saca punta. Sí, no. Decís eso y alguien de nosotros está en la televisión. Che, qué fuerte. No, así que le mando, aunque no me escucha, le mando un gran beso a mi señora que estaba por allá. Mi señora, hermano. Che, acá se escucha bien. Espero que no se corte. Les mando un abrazo grande. Los quiero mucho. Mirta del barrio Roca. Qué grande, Mirtita. Siempre nos sigue. Firme, no falla nunca. Firme como pata de cátrita. Yo creo que uno de los premios... sí. Una unidad de los del sí, premio va para no, sí, no sí. Vamos a decir qué es, pero puede ser de manga corta y manga larga. Buenas tardes. Y pues un gorro. Y de manga, uno gorro. Va derecho a Mirta. Sí, sí, yo creo que sí, porque sí. No nos falla un solo programa. Ni uno. Totalmente. Maestra. Mirá. Oh, buenas tardes. ¿Y eso? Porque ahora se viene desde Colombia. No. Con todo el vallenato. Shakira. Eso, mira. Baila. No, entra justa. Pues ahorita. Mira. ¡Ja! Marcela Ramírez. Marcela Ramírez. ¿Qué pasa? A ver si nos atienden. Nuestra amiga. A ver, nos atiende nuestra amiga. Que viene desde Colombia. Nos atiende. Mirá, ella está muy bella esta noche. Hola, Carolina. ¿Cómo estás tú? ¡Holi! Espérate. Espérate. Ella es... Espérate tantito. El chavo el ocho. Tantitito. Hola, Carolina, ¿cómo estás tú? Yo no hablo así. Bueno, pero yo sí. Es más mexicano que otra cosa. Sí, es un mix entre Maravilla Martínez y el sí, chavo del tal cual. Oye, tú sabes, te voy a dañar la cara, tú sabes, te voy a lastimar. ¿Cómo estás, Caro? Bien. ¿Qué hacen? Acá estamos haciendo radio, nos estás escuchando, me imagino. ¿Dime? ¿Nos estás escuchando? Sí, estaba escuchando. Muy bien. ¿Y salís esta noche? Siempre preguntamos lo mismo. No. ¿Con quién estás, Caro? Parece que no. ¿Con quién estás? Yo con... una de mis compañeras de cuarto, con una de mis amigas, pero está durmiendo. Ah, y la otra se fue con él. ¿Con el quién? Con el novio, creo. ¿Con el no? Ah, ¿es novio? Porque el viernes pasado hablamos de qué pasaba con los hombres argentinos, que se acercaban solo para pedir el teléfono o solo para concretar algo. ¿Qué pasó? No, Gonzalo. ¿Pasó algo? ¿Tuviste la oportunidad de conocer a algún hombre argentino? En este lapso. ¿Yo? Sí. Yo no. La vecina. Yo no. ¿Qué pasa con los hombres argentinos? Con diploma, mérito y recomendación. No sé qué pasa. Son muy atrevidos, ¿no? Los argentinos son muy atrevidos. Sí. O, ¿sabes qué? Quizás yo soy muy cerrada. Ah, bueno. Ah, ahí está. Bueno, pero... ahí está el que me escuché. No, venga, cállate, ahí está, tal vez. El sí, primer paso. Yo creo que yo estoy muy cerrada. El primer paso de un problema es reconocerlo. A lo mejor, Caro, empezar a ver, bueno, que no es tan, digamos, no es tan directo que te vengan a hablar así. Quizás es la lógica que se maneja acá en Argentina, y si te puedes acostumbrar a eso, es muy probable que puedas conocer a alguien que te guste. Sí. También la otra cosa es que... ¿Qué? Que yo... poco tengo tiempo. Y el trabajo, claro. El trabajo, mira, el trabajo mata el amor. El trabajo mata el amor. Claro, no. Lo que pasa es que ¿cuántas horas laburás? ¿O trabajás? ¿Cómo? ¿Cuántas horas trabajás? Dime. ¿Cuántas horas de trabajo diario tienes? Y... 10. 10 horas. Horas. Mucho. Es mucho. Acá se trabaja normalmente 8. ¿Se trabaja primero? Todo en el tele. Bueno, no importa, a lo mejor. En Colombia son 8 también, ¿no? En Colombia son 8. Ajá. Pero... pero no, no sé, acá es un montón de horas. Sí. Son muchas horas. Claro, ¿nos podés decir dónde trabajás? En Manolito. Oh, bueno. ¿Dónde trabajás? ¿En qué lugar trabajás? En una tienda de ropa. Ah. ¿Ropa femenina o masculina? En femenina. Ah. No, porque ando en un flujo de pilcha. ¿Interior o...? Exterior. Ah. Campera. Ya te estabas haciendo la cabeza. No, te das cuenta cómo sos. Te das cuenta que es un pervertido. Tenés razón cuando decís que todos los hombres argentinos son todos pervertidos. Porque este es el fiel reflejo de la masculinidad argentina y de... Bueno. ¿Eh? No, claro. En realidad es para ponerle un poco de juego. Te notamos media dormida y queremos hacerte un par de chistes así. Te largás alguna carcajada y nos divertimos. ¿Querés escuchar algún tema en especial? ¿Querés escuchar algún tema en especial, Caro? Bueno. ¿Qué tema? Ritmo y sustancia. Dale, a ver. La vida es una fiesta. Sí, dale, que no es santiagueña. Carlos Vives. No. Tranquila. ¿Cuál te gustaría escuchar, Caro? ¿Vencidos? ¿Cuál? ¿No es esa? ¿Cómo se llama? Vencedores Vencidos, ¿no? ¿Cuál? No te escuchamos, Caro. No te entendemos. Es un capillo. Otra vez. Decinos otra vez. Vencedores Vencidos, los redondos. Sos una fena. Bueno, sumaste puntos, la verdad. Sí. Acá se te va a enamorar más de un argentino, porque si te gustan los redondos, vas a tener mucha chance de... Estoy a full con la renga, con los redondos. Muy bien, ricotera. Rock nacional y ando en el local con esa música. Muy bien. Vas por buen camino. Caro. Bueno. ¿En qué placa está? Un bayón para el ojo idiota, creo que es. Bueno. Temas rápidos te gustan, ¿no? Sí, con pilas. Sí, este es un rocazo. Y me parece que no lo tenés. Caro, contanos algo. ¿Tenés ganas o tenés más ganas de irte a dormir, Caro? ¿Te estás cansada? ¿Estás con sueño? No me acompañes. Bueno, te mandamos un beso grande. Sí. Vamos, Te mandamos un beso grande. A tomar Danonino, dale. Y un beso, te vamos a dedicar el tema de los redondos Vencedores Vencidos. Se tomó una garompa. Un beso, Caro. Bueno. Y te mandamos un beso grande. Y gracias. Vamos. Ojalá que encuentres novio pronto. Chicos. Sí. Chicas. Sí, ahí le pegó. Vamos, ahí le bajó. Vamos. Sí. Ahí te vamos a dedicar un tema. Te mandamos un beso. Beso de los redonditos, Vencedores Vencidos. Pues ya estoy empezando a pensar que te falta un jugador. No seas malo. Ahí pasaba nuestra amiga Carolina desde Colombia. Vive en Argentina, claro que sí. Es Filo Ginti. De la noche con amigos. Una genia. Y escucha, los redondos, Vencedores Vencidos. Y ahora tiro yo, porque me toca. Tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado mi amor de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. Como yo. Qué buen tema, por favor. Rock and roll. Este es el rock and roll del país. Nosotros somos la banda de Claro que sí, ahí están los Redondos. Vencedores Vencidos, se lo estamos dedicando para nuestra amiga Carolina. Grande, colombiana, que escucha a la Renga y escucha a los Redondos. Qué picante. Mira, ni picante. Sí. Hay argentinos que casi todavía prende no fuego. La... No, no para, no para de hablar, aparte me siento remolete porque habla todo el tipo así. No, no, ella, nah, ella, che, ella tiene, es santiagueña, tiene sangre de santiagueña. No, no, tranquilo. Tranquilo. Ella tranquila. Es tranquila. No tiene... Esa, che, te digo que son... No, no, no. Sí. El che, que se enoje, saludos. Que se enoje, ¿sabes qué? Y de los Redondos, sin, con total caradurez, no, podemos saltar a esto. Ah, bueno. Bueno, ahí está. Esto para el saludo que tengo ahora. Se lo voy a mandar. Ah, te la sabes. Yo sé. ¿Cómo no? Yo la canto. La tocaba mi amigo Guillermo. A ver, canta. A veces. Primero, Gonzalo, dale. A veces no. No me la acuerdo. Bueno, para que me busque la letra y te la canto. A ver, Tati, dale. Y nunca. No, no, pero pará, que quiero mandar saludos, porque con este tema tengo que mandar saludos. Dale. Bueno, pará, pará. Tengo saludos. Pará, pará, pará, pará. ¿No? Ponelo de vuelta. Hace cuenta que venimos del tema de los Redondos. De atrás. Ah, esto. Este. Qué bueno, pero. Okay. Ahí está la música. Patricio Rey, sus Redonditos de ricota. Que lo pedía temazo. Carolina, que sí, temazo, Carolina. Es re picante. Sí, vos podés creer que le gusta la Renga y los Redondos. Tiene sangre medio santiagueña. No hay argentinos que escuchan. Che, tengo un saludo grosso para. Y de los Redondos nos podemos ir contra la cara dura, así, cara dura es total. Ahí. ¿A dónde? Buenísimo. Tengo un saludo con este tema, tengo un saludo para unos muchachos que están allá en Bahía Blanca, para Paqui Romano, para Agu Romano, para Pitico, para Mariano y para Diego Kessler. Y un especial saludo a Pitico, que dicen que conoció WhatsApp, dice que lo descubrió esta semana, lo descubrió, es otro, dice, no, no, no sé. ¿Cuál Pitico? El porque Pitico. Son 15 Piticos, no, son bueno, clones, son clones. Francisco, o sea, Francisco Torres tiene clones. Sí. No, no, es, no hay ¿ah, uno no hay solo. Uno solo? No, y si vos es algo decir que una cara común que la encontrás físicamente imposible que vos vas a un lugar y a los 10 minutos vas al otro y está el mismo. El mismo Pitico, y son y muchos. Y vas al otro y está y vas allá y está. Bueno, perfecto. Para ellos que son los del balcón, me hizo acordar de este tema porque eran muy así, muy románticos, muy cosas muy raras. Sí. Los del balcón, así que les mandamos un saludo grande desde acá. Un beso a grande, todos. Chicos. Y este tema para ellos. Muy bien. Siempre aprendido. Manga de gays. Porque esta noche me quedo con vos. A veces. Ah, me cagó. Que esta vez. Bueno, canta primero Tati, a ver. Se lo quiere dedicar a Pastel. Que él nos llevó a Mambrú porque lo tocaba con la guitarra. Y... Cantalo un poquito ahora. Hoy gano yo de mi confianza. No tiene oído ni para tocar el timbre, hijo. A ver vos, de Gonza. Puede ser. Que esta vez. No se toma revancha. Qué manga. No puedo cantar ni abajo de la ducha, muchachos. Sí, mira, acá nos ponen. Soy medio santiagueña y se pare. ¿Le hacen nah, las nah, nah, pero con amor, che. La claro, verdad es que se pone la pila, nos llama siempre. Siempre es con amor, Son divinos, nos puso aparte. ¡Vamos! Nah, eso que no viste la foto. Y que, claro. Está Mirta, primero Mirta y después vaya. Sí, segunda, segundo premio, unidad de premio asignada a Carolina. A Carolina. El segundo premio che, de la unidad. Es muy mala la señal, si quieren probamos, pero. Pero no creo que ande. Estamos con Manuel Ledesma también, que está en el barco. Manuel. Captain Manu, a ver, vamos a llamarlo a ver si tenemos conexión con el mar, con el Báltico estamos. Nada que ver. A ver, nuestro amigo Manuel, que está en el barco. A ver, Manu, ¿nos estás escuchando? Hola. ¿Estás por ahí, Manu? Hola, monstruo. Hola. Hola. A ver. ¿Me copias? Si lo escucho, sí. Dame un minuto, muchachos. Fuerte y claro. ¿Puedo escuchar al Manuel? ¿Sabes quién era el que decía fuerte y claro? ¿Quién? El Mike Amigorena. A ver, ahora sí. Buenas noches. Buenas noches, monstruo. ¿Cómo estás, querido? Sí, papá. ¿Cómo andan por ahí? Todo ¿cómo? Bien. Estaba hablando de Estados Unidos, me parece. ¿De dónde estás ahora bueno, específicamente? Estamos navegando frente a Miramar. Estamos yendo para Rosario. Estamos cargados y estamos yendo para arriba, para bueno. El norte. Así que desde el barco, desde de un barco. 168 metros de eslora, ¿cierto? De eslora. Eslora. ¿De la con? Correcto. ¿Viste? Un barco de la de la lora. De la eslora. Casi dos cuadras. El tipo que decía el dato. Claro, el dato bueno, tu amigo Santi no vino porque... Está en Pringles, Santi. Se fue a Pringles. Sí, el otro día estuve hablando, me contó que arrancó para Coronel. Bueno, ¿Cuándo te bajás del barco? Vamos a presentarle a la gente a Manuel. Sí, presentarle a Rica. Estamos hablando con Manuel Ledesma, que es oriundo de... Manu es de La Plata. Manu es de La Plata. De La Plata. Y él, bueno, es marinero. Está arriba del barco ahora, navegando. Se escucha el mar. Se escucha el mar, todo. Y bueno, y estuvo el sábado pasado, el viernes pasado, hablando con nosotros. Y bueno, es un amigo ya de la radio. Y está buenísimo que estés hablando con nosotros. Y que, bueno, te podamos hacer compañía desde acá. Dale, muchachos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Che, Manu. Sí. No, tengo un saludo que te va a gustar, muy especial. De una mina. De un amigo tuyo, hincha de River, que mañana va a estar prendido seguro a la despedida del burrito. El señor Alan Villacorta te manda un saludo muy especial. Calia, o Villacorta, debe ser, se debe decir. Nunca le dije apellido a Alan. Te manda. Villacorta. Villacorta. No, la vio. Alan anda por aquí y te manda saludos, Manu, por Aldo el Facebook. Mirando, no tiene nombre. Vergonzoso. ¿Dónde? ¿Está ahí Alan? No, está acá, está en su casa, pero te manda saludos. Me escribió que te mande saludos especiales. Bueno, muchas gracias, me está escuchando también, un abrazo. Manu, ¿hasta dónde vas? ¿Hasta dónde tienen que ir, Manu? ¿Cómo? Ahora estamos yendo para Rosario, vamos a Puerto San Martín. ¿Cuánto tiempo de viaje? Y a ver, mañana estamos a la noche llegando al Río de la Plata. Y bajate a tomar algo. Mañana nosotros. Domingo, el martes. Martes estamos por ahí. ¿Y a qué velocidad viaja un barco de semejante envergadura? Ay, no sé. Ahora estamos a 12 nudos. ¿Y 12 nudos cuántos serían? 12 millas por hora, que son aproximadamente 22 kilómetros por hora. Ah, una bigornia hermosa, ¿no? Sí. Vas despacio. Ah, sí. Ningún apuro. ¿Por qué no correr al lado del barco? ¿No podés ir nadando al lado del barco? No. Nada, a lo mejor nos pasa algún pejerrey. Nos pasa al lado. Che, bueno, ¿hay mujeres en el barco? No, ni una sola mujer. Ya le pregunté. Perdón, Manu, yo no vine la semana pasada, no estuve, así que te pregunto, ¿no hay mujeres, no? No. ¿Manu? Hola. Hola, ¿me escuchás? Este pregunta si hay mujeres y eso. Atento, Charlie, atento. No, seguimos exactamente igual que el viernes pasado. O sea que no consiguieron nada en Madrid, podríamos decir. No, se resistieron. Se resistieron. No. ¿Pasa de que en un puerto puedan cargar a algunas señoritas y dejarla en otra ciudad? Cargar por popa, que le dicen. Está terminantemente prohibido. Está prohibido, no se puede. Bueno, menos mal, porque si no te imaginas el cagado que te mandas. Che, fue el mejor chiste que tiré en esta radio de acá hasta que me muera. Sépanlo. Cargar por popa fue. Cerrar el micrófono. Sí, está, apágame. Che, Manu, che, ¿querés escuchar algún tema en especial? Tema, Manu, dale. ¿Algún tema en especial? Hola. ¿Querés escuchar algún tema en especial? Corta. Sí, algún tema bien copado de Divididos. Así estamos terminando la guardia, hacemos el cambio con un buen tema. Oh, muy bien, dale. Muy bien. Bueno, te vamos a pasar ya mismo. Un tema de Divididos, un temazo, ¿eh? ¿Vos también sos de Colombia? No, un abrazo, Manu. Gracias. Abrazo grande para vos. Un abrazo, muchachos. Saludos. Un abrazo, Manu. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Dale, un abrazo gigante. Chao. Qué temo. Ahí estaba nuestro amigo Manu Ledesma, desde el barco. Desde el barco nos está llamando. Una cosa de loco, desde el medio, ¿sí? No escuchan la radio. Escuchaban de muchas partes del mundo, pero nunca desde un barco. Listo. No digo más nada. Dedicado para vos, amigo Manu. Genio. De Atahualpa Yupanqui. Interpretado de la mejor manera, por la mejor viola, una de las mejores violas del país. La mejor banda del país. El mejor bajista del país. Tienen los mejores bateristas. ¿No te gusta este tema? No digo, no hay mejor interpretación. Ah, que bueno, muy bien. El tema se llama El Arriero. El paisano del campo va a quedar como chupete en el culo. No importa. Escuchamos a Divididos, El Arriero, en la noche con amigos. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. El arriero va. mirando a la trompa por esos cerros. El arriero va. Temazo se llama El Arriero, dedicado entonces para nuestro amigo Manu, que está en el barco y está por cambiar de guardia, así que seguramente se va a ir a su camarote a dormir. A descansar muy bien, un abrazo grande para él y bueno, sí, algún día tendremos la oportunidad de tenerlo, sí, aquí en la radio. Acá, Manu tiene tiempo disponible cuando no está embarcado, así que ya sí, está hecha la invitación. ¿Qué tal, Pedro, cuando no está embarcado? No, pero está hecha la invitación. Saludos en especial del programa también dedicado para mi amigo Sopita Manteca Calderón. Abrazo grande. Dice, me acuerdo cuando fuimos por Isla Grande allá por Brasil, qué cagazo teníamos arriba del barquito. Imagínate un barquito de una lancha de 20 metros. Claro. Se movía todo. Nah. Sí, vos sabés que me pasó una vez cuando fui a pescar en Necochea, me pasó que me dijeron, tomate la pastillita, no me acuerdo cómo se llama, para que no descomponerte el día anterior. Porque un barco chiquito se mueve mucho. No pasa nada, ya voy a subir. Vino Ugal de todo, ¿no? Sí. Desde las 8 de la mañana hasta el 12 me debía lanzando un triste cristiano hacia el borde. Vino Hugo. Che, sí, bueno, tenemos que mandarle un saludo, sí, porque tenemos una argentina que se llama pringlense, que se llama Ricarda, Ricarda Chá, para que, bueno. Ahí está, Gramamines. La conocemos, Agrotécnica, la conocemos también. Es una chica de la Agrotécnica también. Está viviendo en DF, Distrito Federal, en México. Está escuchando la radio y nos pide un tema que seguramente se lo vamos a estar pasando en breves minutos. Así que un beso grande para Ricarda, que está escuchando desde Distrito Federal, desde México, escuchando la radio de Francia. Qué grande, Ricardo. Un beso gigante para vos y bueno, para con quien estés ahí. Tengo gratos recuerdos de nuestro... De nuestra infancia, de ¿no? nuestra adolescencia. Muy adolescencia. Fue hace mucho que perdí. 10 años. Aunque se estira todavía, pero bueno. Sí, bueno. No, che. Tengo mensajitos. ¿Cuántos años tenés a ti? ¿Yo? Todos. 19. Nada. Aporte, 19. Cumplo 22. Bueno, dale, a ver, mensajitos. Tengo saludos, me dice nuestra amiga Pashu Zárate. Saludos para todos, estamos haciendo la previa en Catamarca. Anotá, otra ciudad. Otra Catamarca, mano. Con vino patero. Ay, cómo va a tomar. El vino patero, qué dulce. Y Pachimango no tiene vino. Para ir a la fiesta nacional del poncho, tienen que venir. Saludos, obvio, vamos a ir. Necesitamos departamento, traslado, viáticos y alguna cosita más. Y plata para el pasaje. Muy bien, 9 minutos pasaron de la medianoche. Ya estamos viviendo este sábado 13 de julio del 2013. Sí. Programa número no sé cuánto de la noche. Sí, número 11. 11. Muy bien, programa número 11 de la tercera edición de la radio de Fran de la noche con amigos. Aquel es el programa que empezó. ¿Cuándo empezó? Sí. En un sueño. En un sueño. Che, lo vamos a tener. Yo pregunto a la producción. ¿Producción? ¿Dónde está producción? Che, lo vamos a tener a Ale, porque yo lo tengo a Paque acá. Quiero volver a la discusión que me dijeron que se formó ayer la otra vez. Y no pude conversar con Ale, pero puede salir Paqui dando. Lo llamamos enseguida. Sí, en un rato te llamamos, Paqui, y salís y nos contás un poquito más de Rock, y yo te banco. Che, ahí nos está mandando una foto nuestro amigo Manu. Ahí la vamos a descargar. A ver, espero que sea. No. Seguramente que es del barco. Y si. Y si nos permite él, y si es una foto, porque todavía no se la puedo visualizar, la subiremos al muro de la radio. ¿Cómo no? Como para que la gente comparta y sepa con quién estamos hablando, ¿eh? Es duro. Me imagino la vida de un pescador debe ser bastante duro, mucho tiempo. No, pero sí. A él le encanta. Él dice que lo que nos contaba el viernes pasado. Que no, él se siente. Es lo único que se puede pescar, una ladilla. Él se siente raro en la tierra, digamos. Su momento es ahí cuando está navegando. Tiene branquias. y aletas. Bueno, hablando de la evolución, ¿no? ¿Cuáles quieren que les informe de los quiero el wifi. Bueno, el wifi. Porque nuevamente llega el segmento del ferita pobre de la radio. Se llama Gonzalo Federico Recalde. Algunos lo conocen como Panchito en el barrio. Cuando salía a robar el medicamento. ¡Qué basura! ¡Basura! Segmento tecnológico, dale, Tati. No, cortar. Interrumpir para. ¿Para qué? Como me voy y después me voy a olvidar. No, hay que pasar un tema de bandana. Un demonio. Me lo pedía Juli Sorribas. Listo. ¿Un demonio un de demonio. Bandana? Un demonio. Sí, buscalo. Ah, ¿la sabés también? Sí, bueno. Yo compartí los 17 ¿Por con qué las te bandanas. Dicen, ¿es verdad que te dicen 5 y medio? ¿Por qué? El balín más grande. Vamos, dale, Gonzalo. Dale, bueno, entonces el Wi-Fi Spray 802.11. Bueno, Wi-Fi todos lo conocen, es la norma para los más nerds, como lo tengo Pablito acá, es 802.11 según la letra, ¿sí? Tenemos la mierda que está diciendo. La norma cuando se transmite. Bueno, no importa. Lo importante es que para 2020, una empresa que se llama una empresa que se llama Chactec Enterprise ha desarrollado un líquido que está lleno. Está desarrollando, ¿no? Oiga. No, me hacen gestos acá. ¿Es una antena Wi-Fi eso? No se puede así. Bueno, basta. Es una antena Wi-Fi, pero es un líquido que está lleno de nanocondensadores, así lo define. De enanos, enanitos. Básicamente que uno lo puede rociar en cualquier parte y se transforma en una antena Wi-Fi. Es decir, yo vengo, pinto las paredes con nano Wi-Fi y tengo toda la casa transformada en una pared, en una antena. Entonces, jodeme. ¿Qué podemos? No. ¿Y en la bicicleta la podés pintar? Exactamente, también? Entonces la manera es que si pintamos muchas partes de la ciudad, fomentamos, digamos, transmitimos de antena a antena y podemos tener una red de Wi-Fi en toda la ciudad. ¡Qué bueno! Ah, bueno, guarda. Muy grueso, teóricamente desarrolla. ¿Cómo se llaman esas partículas? Nanocondensadores. Básicamente, condensadores es un capacitor, o sea, pequeños capacitores. Muy nano bien. Creo que era la menos 18. Me hace acordar a una cosa, a ver si estoy en lo cierto. ¿Recuerdan la película Twister? No. Sí, ¿eran los cositos esos? No, eso es muy grande. Nano es un metro dividido 13 mil... Es una medida de longitud. Son sensores. Sí, no, el capacitor es acumula energía. Que los nanos. No me voy a poner a explicar. Básicamente lo usa como filtro para hacer una antena. Una antena es un filtro, ¿sí? Entonces vamos a tener pintando las paredes nuestra antena portátil. Y entonces yo que le plagio la clave a mi vecino, puedo usarla durante más fácil y tener un receptor más grande. Qué bueno. Así que nos quedan para después, les repito, para que vayan pensando que pueden ser cosas. La máquina de combustible infinito. El transformar desiertos. Sí. Ese es buenísimo. Pantallas digitales en los ojos. Esta para mí es la que más me gusta. Guerra de asteroides y rascacielos de diamantes. Vayan pensando lo que se les ocurre. Y va. A ver. ¿Qué es esto? Buenas tardes. Esto nos pedía nuestra amiga Ricardo. Son nanocondensadores. Son nanocondensadores en música. Che, me despido, me voy. No, ya te vas. Me tengo que ir. Qué hortiva que sos. Compromisos asumidos con anterioridad. Y yo tengo que bajar a video. Sí, esperaste a los oyentes, hasta el tema. Sí, sí, hasta el tema. A los oyentes les digo un beso gigante. Nos vemos el viernes que viene o el otro. Quién sabe. Estamos debatiendo porque por ahí nos vamos de viaje. ¿No es cierto? Y gracias por todo. Sigan con el programa que es el mejor. Bueno, chao. Besos, chao. Chao. No hagas más vueltas. Esto fue dedicado para Ricarda, que está en el Distrito Federal. Déjenme hablar para Ricarda. Esto pedí allá. No sé ni cómo se llama. Se lo paso así. Chao. Así como viene. Así como viene. A ella no le gusta trabajar. Lo que le gusta es bailar. Moviendo las caderas siempre va con su caguano. Y cuando se decide entrar un bar, se fume Buenos Aires volará. No te imaginas la que se va bajo su espalda. Muy bien, ahí está la música de no sé quién que nos pasaban el link vía internet, pero el tema lo solicitaba nuestra amiga Ricarda Chapara, que está en Distrito Federal, en México. ¿Qué reggae? ¿Qué? No logro identificar una cosa. Bueno, la calidad de audio no es la óptima, pero bueno, no importa. Se lo pasamos porque es una pringlense y está escuchando La Noche con Amigos, programa que sirve para unir pringlenses. ¿O no, Tati? ¿Es así o no es así? Antes que te vaya a decir unas últimas palabras, por favor. Une pringlenses de todo el mundo. Muy bien. Bien, Tati, la verdad te rejugaste con la frase. Se fue bien. Sí. 011-15-3903-1928. Anda a abrirle y que se vaya, porque si se quiere ir, que se vaya. Acá no, viste. Tampoco anda rogándole. No es Leuco, así que. Chao. Y vos también, dale. Muy bien. 18 minutos pasaron de la medianoche. La noche con amigos. En el www.laradiodefran.com.ar. Bueno, nos pedían, a ver qué dicen, saludos para todos. Estamos haciendo la previa en Catamarca. Bueno, muy bien, Payu Zárate. Mensajes que habían leído mis compañeros recién. También se comunicaba con nosotros una amiga que solicita que por favor le regalen un celular con WhatsApp, porque bueno, económicamente debe estar pasando una situación muy mala. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¡Ay! Nos pide música, che. Mirá lo que nos pide. ¿Vuelven las bandanas? Tienen que esperar 8 meses porque tienen contrato con un medio televisivo y una discográfica y no pueden usar el nombre de bandana. Así que, bueno. Nos pide nuestra amiga Julie. Un demonio. Ahí están las bandanas, a ver, escúchalas, dale. Que te quiero, perdón, no sirve remedio. Y te vas, tú me dejas, no hay arreglo de ninguna manera. Si te vas, queda claro, no vamos a llegar a ningún lado. No te conozco más, dame tu forma. La música de las bandanas, un demonio dedicado entonces para Juli, ¿eh? Un temazo. ¿A lo que canto? Sí, no. Si me falta ponerme la bandana en la cabeza, ¿no? Sí, la vincha, la típica vincha, todas tenían la vincha de... Estuvo de moda en un momento eso. ¿Cómo? Hace sí, 40 años. De recontra moda. Las bandana. Las bandanas. 011-15-39-03-19-28. Bueno, vamos a corroborar si estamos saliendo bien en Coronel Pringles. A ver, fíjate, porque acá está todo bien. Bueno, a aquellas personas producción que... estuve trabajando. Apreten F5, hay que actualizar el navegador. Lo único que hay que hacer es navegar, apretar para actualizarlo. Y si no, en la FM Impacto va a salir al toque porque lo está arreglando Fran. Buenas muy tardes bien. Dale, dale. Che, les sigo comentando. Bueno, voy a elegir... Transformando desiertos. Uh-huh. Otra de las cosas tecnológicas. Por ejemplo. Una cosa que nadie sabe, es un dato muy interesante el que da acá el diario, es que 6 horas de la energía que absorbe, uh-huh. ¿Sale bien? 6 horas de la energía que absorbe un desierto, de uno de los más grandes, es suficiente para darle durante un año energía al mundo entero. Es decir, la cantidad de energía que el sol despliega sobre un desierto, que durante no se usa 6 horas. Alcanza para darle energía a todo el mundo durante un año, ¿sí? Es un estudio, sí, es un estudio científico de Estados Unidos, del MIT, y están haciendo lo que están planteando ellos, es hacer consumir esa energía en energía eólica, sí. ¿Sí? Por generada por el calor se generan grandes vientos. Por el aire. Exactamente. Digamos, al generar focos de calor de grandes temperaturas y variaciones, se genera aire, flujo de aire que es viento, sí. Y además generar grandes parques eólicos autónomos, completamente autónomos, para generar energía eléctrica a través de los placas fotovoltaicas, generar energía y distribuirlas a las ciudades. Uh-huh. La verdad me interesó mucho, está muy de moda, por ahí no tan en la Argentina, y la gente que no conoce sobre esto no está muy al tanto, pero hay un proyecto en la Argentina que para el 2016, teóricamente por ley, deberíamos tener el 20% del común consumo argentino de energías renovables. Esto es eólicas a través de sol, mareomotriz y demás. Normalmente en Argentina se está trabajando mucho en eólicas, y es algo muy muy importante, digamos, de la tecnología, muy importante porque es algo que ya se está viendo, digamos, la gente lo puede ver, a las resistencias fotovoltaicas y demás, lo puede ver, notar ahora, y la idea es empezar a plantearlo en lugares como el desierto para generar energía gratuita. Claro, tal cual. Hay que aprovechar los recursos de la naturaleza. Arriba, como los árabes que escriben al revés. Bueno, muy bien, algunos mensajes más. Tenemos que pasar algo de Abel Pintos. ¿Qué más tenemos que pasar, Gonzalo? Tenemos que pasar algo de Manu Chao, que se lo dedica Estelita, Estela. Estela. Sí, con ese. Sí. Estela para Pablito, para el Flaco Pirker. Para, ¿qué, ¿y qué nos piden? ¿Sabés qué nos piden? No, me dijo Manu Chao. Yo te decía que le pongas me gusta, que es conocido. Bueno, muy bien. Mirá. Te lo dije bien clarito. Te lo dije bien clarito. Sí, vamos. Escuchamos a Manu Chao. Lo presenta Gonzalo. De la noche. Manu Chao para Pablito de parte de Estelita. Abrazo. Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar. De la noche, 26 minutos. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. ¿Qué horas son? La moña. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me encantó el tema, ¿eh? 27 minutos pasaron de la medianoche, entonces dedicado a este tema cuando termines de darle. Pablito, para Pablito Pirque de Estelita, su señor. Sí. Te lo conocí la semana pasada. ¿Subiste un cachito de...? ¿Me sub? Ahí va, ahí va, ahí, va, ahí está. Bueno, muy bien. La temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 12 grados. En estudios la temperatura es de 18 grados. Muy lindo está. Está, la verdad que acá, acá muy, ¿cuánto hace? Muy acogedor. ¿Operador cuánto hace acá? ¿Eh? ¿Acá? Cero grados, está fresco el estudio. Te diré que está bastante fresco el estudio, pero bueno, nos estamos bien abrigaditos. Más lindo salir afuera para calentar y un poco de información no vendría nada mal, ¿no? Otro. Podríamos leer algunas de las informaciones. No, los principales. La noticia, el deporte. ¿Qué pasó con Lucio? No sé, para mí está preso. Bueno, seguimos en la parte de noticias. Seguimos con el tema del caso de Ángeles. Sí. Mucha charla, mucho. ¿Qué pasa? Curro, digamos, con eso. Siguen ahí en tratativas, se sigue investigando, sobre todo como principal sospechoso al conserje. Uh-huh. Ahora parece que salió a hablar un primo de la chica esta, que teóricamente el conserje dijo que se la había mandado con un angelito o algo por el estilo. La verdad que mucha contradicción, la gente de la causa, no, nadie dice nada en concreto y todo es puras suposiciones de los medios. Y los medios embarran mucho la cancha. Claro, tal cual. Exactamente. Digamos, ya hemos llegado. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar del CEDIN, ¿eh? ¿Sabés qué es el CEDIN? ¿Qué es el CEDIN? No sé, yo tampoco. El CEDIN es... sí, ¿sabés? Sí. Claro que sí. Cobran los primeros $868,000 a través de CEDIN. Bueno, fuentes del sector confirmaron que los primeros 4 certificados aplicados fueron canjeados en los bancos en el City y en el francés sin ningún tipo de problema. CEDIN es certificado inmobiliario. Claro. Exactamente. Sí, salieron hace poco, salieron creo que la semana pasada, no sé si esta o la semana pasada, salieron a Consumo Popular los bonos del CEDIN para cambiar dólares y digamos blanquear plata que por ahí uno tenía en negro por algún motivo para blanquearla y poder comprar bienes raíces, digamos. Muy, o sea, bien. Inmobiliario. Nos vamos al deporte, mercado de pases. Erviti y Silva a un paso de desembarcar en Estudiantes. La entidad platense llegó a un principio de acuerdo con Boca por el pase del volante y el delantero. ¿Los dos se les va? Marginados del plantel profesional que dirige el señor el Virrey, Carlos Bianchi. ¿Qué lo había dejado Virrey? Lo que no entiendo por qué Erviti. Silva, bueno, tiene más color de que se vaya. Sí, porque lo llevaron para mojar y no mojó nunca. Pero está como el Tati. Pero Erviti jugó, tuvo un buen semestre. Claro, me parece que fue un jugador importante en Boca. Qué sé yo. Vamos a las elecciones de 2013. Espero que les vaya bien a Massa en las elecciones. ¿Quién lo dijo? Una vez más, el jefe de gobierno porteño, quien estamos hablando, de Mauricio Macri. De Mauricio Macri, hizo el guiño al candidato a diputado nacional por el Frente Renovador. Recordó que en su lista hay varios dirigentes pro. Muy bien. La verdad que grandes polémicas sobre eso, porque Massa, digamos, la discusión entre Scioli si apoyaba a la presidenta y la presidenta si venía apoyada por Massa, que es uno de los más importantes, digamos, grandes problemas con respecto a eso. Y también tuvimos, bueno, obviamente salieron las listas ayer. Además tenemos la muerte, algo increíble que fue la muerte de alguien de la CIDE. Una persona de la CIDE, que es el Servicio de Inteligencia de la Argentina, murió a través lo mataron policías, lo cual es una ironía, ¿no? Pero bueno, sí, una de las cosas, eso, hay una investigación bastante grande. ¿A quién tenemos el teléfono? A ver, ahí está. Estoy yo alegre. Ah, hola, sí. Tenemos un llamadito. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, chicos. Hola. ¿Qué haces, Cata? Ay, soy yo, estoy acá plantando. Adivinen, ¿dónde estás plantando? Estoy en Holanda. Acá con mi prima, estoy re feliz. Qué lindo escucharte, Cata. Sí, estoy con ¿cómo? ¿Estás con uno? ¿Con quién estás? Un polaco. Ah, bueno, no te importa nada. Sí, pero... ¿australiano? Sí. Una española que vino acá. Sí. Y una griega y bueno... ¡Qué linda fiesta! La fiesta de las colectividades. ¡Qué linda fiesta, sí, che! ¿Y no invitan? Acá todos. ¿Cómo? ¿No invitan? ¿Están con ropa? No te escucho bien. Me imagino que están todos vestidos. Claro, sí, están vestidos. Sí, bueno, digamos que... la holandesa está media reacia vestirse, pero... pero bueno... En general sí, digamos. Uno, Cata, lo importante, ¿vos estás vestida, Cata, vos? Yo sí, estoy vestida yo. Bueno, completamente. Ojo, portate bien. Sí, estoy... Ay, chicos, estoy acá. Si vieran los paisajes que hay... No. Tienen que venirse. Bueno, pero... ¿Cómo es el recorrido? Ahora estás ahí y después, ¿a dónde te vas? No, directamente de acá de Holanda me voy para Calamuchita. ¿Calamuchita? Ah, sí. Pero mira vos. Sí, bueno, ella siempre hizo lo que es Puerto Madryn, Perú, ¿era? ¿Puerto Madryn, Perú fue? Puerto Madryn, Perú hiciste lo último, ¿no? Exactamente, ¿cómo se acuerdan, chicos? ¿Y cómo no nos vamos a acordar? Te extrañamos. Los cursos de Ana María. Le quiero mandar un beso a Ana María. Sí. A Stutcher, que bueno, ella desde gracias a ella yo estoy viajando por el mundo. Sí. Recorriendo, bueno, por ahí un poco los abandono y les pido disculpas. Pero bueno, traigo, decimos regalos, ¿eh? Llevo, bueno, saumerios para Reca. Sí, ¿y para mí qué traes? Qué linda sos. Bueno, para vos llevo una botellita de vino holandés. Muy bien, vino holandés debe ser riquísimo. Sí, una botella grande. Se llama cerveza. Porque, bueno, sí. Sé que vos sos complicado. No. Digo, que te guste. Buenas tardes, buenas tardes. Y para Tati, que sé que no está Tati, ¿no? Sí, una muñeca inflable, ¿qué le traes a Tati? No. Sí. Le llevo, ¿sabés lo que le llevo a Tati? ¿Qué? Es copadísimo lo que le llevo. ¿Lente de contacto? Vela. ¿Eh? Para que sople las velas, o sea, el... ¿Cómo? Una vela. ¿Una vela? ¿Una vela? ¿Vos decís que se tiene que salir del closet y soplar la vela? ¿Cómo? ¿Que tiene que salir del closet y soplar la vela? No. Sí, ¿por qué no? No, Cata, lo tenés que defender. Se usa mucho eso. ¿Ah, sí? Sí, se reusa. Ah, mira que bueno, pero viste que la Argentina, ¿cómo es? No es así tan fácil. Es re cool. Bueno, Cata, ¿va a venir el viernes que viene o va a seguir haciendo viajes? Sí, el viernes que viene voy a terminar de rendir mi curso de plantación. Sí. Sí. Así que, ¿cosechaste algo? El viernes que viene. ¿Sí? Sí, ¿cosechaste algo? Oh, chicos, de todo. Bueno, traenos algo de lo que cosechás. Sí, lo que pasa es que me va a complicar porque en el avión no me dejan. Ah. Porque es un avión, o sea, dice que va desde... Bueno, ahora se va directa para Muchita, o sea, es un avión especial. Y me dice prohibido todo tipo de plantaciones. Y además guarda con los perros. Bueno, sí. Así que bueno, no, les pido disculpas, pero eso no voy a poder llevar. Che, ¿tenés noticias de la productora? La productora, ¿hubo algún tipo de... ¿De contacto? ¿Contacto? ¿Cómo? ¿De algún tipo de contacto? No, hubo, ¿cómo se dice cuando hay...? Ay, chicos, esto roces. Se dice con R. Roces. Roces, como hubo algunas cuestiones que, bueno, en realidad ella ahora debe estar escuchando y me debe querer matar. Pero ¿qué pasó? ¿Nos gusta el chumerío? Tipo de, ¿cómo se dice la palabra, chicos? ¿Chumeríos? No, respa... Responsabilidad. Ayuden. No sé de qué estás hablando. Como decís, hay un poco de respeto. Rencor. No, recelo. No, es como si fuera roce, pero con P. Con P y R. Respa... Ay, reproche. Algo como... No, algo que raspa. Tengo miedo, no lo voy a decir. Si lo sé, no lo voy a decir. ¿Qué? No entendemos a dónde querés llegar. Me caga la risa. No, como que hay algo que... ¿Cómo es, prima? Rastrera. Rastrillo. Algo que raspa. Y la relación está lija. Rasposa. Arena. No sé qué estás tratando. Estás loca. Raspadura no. Vamos a entender. Bueno, ¿y pero qué? Está todo mal, digamos. No, dicen por bueno, ahí. Bueno, está rasteada. ¿Rasteada? Ah, bueno. Acá en Holanda se dice así, está rasteada la relación. Rata. Acá nos dice no. Carolina. Rompida. Roedor. ¿Cómo? No, chicos, por favor. Esa palabra que vos decís, estoy en un... Está re algo como si fuera raspado. No sé de qué estás hablando. Bueno, la cuestión es que está todo mal, digamos. Está toda raspada. Está raspada. Sí, o sea, está complicado, bueno, estamos en... Bueno, yo por eso un poco me vine a Holanda, por el hecho de que la relación está complicada. Bueno. Pero, ¿hay chances de recomponer esta relación? No, hay pases. O sea, ¿cómo decirte? Va a sonar feo. Carraspera. No, si sale la... Áspera. ¿Eh? Áspera. Carraspera. Áspera. Ay, chicos, no me sale la palabra. Áspera. No es... feo. Decirle áspera, porque no me escucha. Áspera. No, áspera no es, no. Radamel Falcao. Roberto Gómez. No, Roces. Se ve que no estás escuchando una mierda, prima, hace una hora que dijeron Roces. Rope. No, Roces no. Rope. No, bueno, todo tiene que ver, pues, si les interesa y corto, ya no molesto más. No es por molestia. Es una cuestión de convivencia. Sí, de una persona, o sea, yo le digo persona, pero es se llama Luisa. Sí, la conocemos a Luisa. Y bueno, nada, es Luisa que, bueno, su ladrido está cada vez más afinado. Ah, ¿sí? ¿En qué ladran la? La puta más. Que lo parió. Che, bueno, pero que no sea un conflicto, por favor, Luisa, porque Luisa es amor, es como Dios. Sí, no, pero no podemos hacerla entender, o sea, bueno, un día dormí es exactamente. ¿Con quién la dejaste el viernes pasado? Porque sé que acá no vino. Ah, Porque yo te ofrecí hospedaje para ella. Sí, yo lo vi. ¿Qué pasó? Ay, no puedo decir por qué. Expliquémosles a los oyentes quién es Luisa. Luisa es una perrita. Sí, es mi hija, básicamente. Es una perra. Una mini salchicha. Imagínense lo grande que es. Hoy en Holanda, porque yo estoy en Holanda, acá tomo colectivo. Sí. Cuando fui desde un sector a otro sector... De Johannesburg. No, me subía a un colectivo con Luisa. Me echaban. Y sí, debe romper las pelotas como... No, yo me sentía discriminada. Y bueno, pues sos negra, ¿qué querés? Estás en Holanda. La Asociación Holandesa de Colectivos porque... Pero, Cata. Sentía... Sos negra y estás en Holanda. Ah, pero sos negrita, Cata. Sos negra y estás en Holanda. Negrita y en Holanda... No va, o sea, la combinación negra... No, pero estoy bastante blanca porque acá hace frío no... ¿En dónde sos blanca? Gris será en todo caso. No te creas. Cata, escúchame un cachito. Dice que Cata tenga cuidado con los desconocidos... con los desconocidos y los desconocidos, dice. ¿Cómo? Acá. Con lo desconocido y los desconocidos. Le mando un beso grande. Mirta del Roca te está saludando de Pringles. ¡Ay, Mirta! Un beso grande. No, son todos conocidos acá en Holanda. Conozco a todos. Ya te lo... ¿Eh? No, nada. Ya conocés a todos. ¿Todos sí, hombres? Decime el porcentaje hombre, decime el porcentaje mujer de las que conociste. Bueno. ¿Hace falta? Sí, obviamente que hace falta. Vos nos tenés que dar explicaciones. No, un 95,9999999 de hombres. Y bueno, mujeres conocía a uno nada más. Ah, ¿te animaste a probar cosas nuevas? Porque hay más cantidad de población masculina. Ah, por ahí vienen. Y acá tengo en el departamento que estamos. Sí. Ay, diablo, casi. Hay una pareja que me asombra porque las dos son del mismo sexo. No, qué lindo país. ¿Entienden a lo que voy? Qué lindo país. Y quisieron conocer a Luisa, porque Luisa gritaba, ahorita vinieron. Y dicen, ay, no es que. Y se dieron un beso. Digamos, las dos eran nenas. ¿Eran nenas? ¿Sí? Se querían por las lo menos. Las dos tenían, diríamos, pichila. Claro, ¿entienden? ¿Tenían pitiquititín? Sí, pichila, tenía todo. Sí. ¿Y qué? ¿Pero se escuchan gritos o algo? Están viviendo juntas y tienen un perro. ¿Cómo se llama el perro? ¿Tijereta? Sí, no sé cómo se llaman, porque no le entiendo un porno, pero... Sí. La cuestión es que yo digo, o sea, ¿qué harán con ese perro? Se lo meten. ¡No! No, ¿cómo? Ya, tita, no. ¿No? Che, no, claro. No, no me no, extraña. No se la dejé picando porque no, hoy está bravo. La clavo al ángulo, por favor. No, pero digo, ¿por qué harán? No, sea, claro, ¿cómo sí, explicarán sí. explicarán al perro que son pareja? ¿Cómo son los holandeses? Contame. Ay, chicos. No, me muero. Che. Medidas queremos, ¿cómo son? Tamaño, no sé. ¿Cómo? Tamaños. Son grandotes los holandeses. Sí. Yo, bueno, sí, en realidad son altos. Altos. Y como son tan altos, no llevas bien a verle la cara, pero son, sí, rubiecitos. O sea, para mí cualquiera es rubio. Pero son rubios, tienen ojos claros. ¿Educados? Educados, pero como que... Cuando agarran confianza... Sí, que acá no venden perfume. No venden perfume, chicos. Un olor a bolas deben que no tienen nombre. Chivar los rusos, pero... Pero si hace frío. Vos transpirás por frío. Yo no sé si es que... No sé. Es como que es una raza que tiene un olor. Buenas tardes. Sí, yo no quiero nada, solamente que bueno que los pongan en campo de concentración, ¿no? Como una raza. Sí, pero a ver, pero no, bueno, la raza ¿te enamoraste? Claro. ¿Te enamoraste de alguno? ¿Te enamoraste de alguno o no? No, yo soy fiel a Vladimir. ¿Todavía lo viste de vuelta ya ahí que ya que está cerca, porque digamos ya todo cerquita? ¿Lo viste o sigue estando con otras minas? Me parece que es fuerte lo que estás diciendo. Yo calculo que no. Ahora le dijeron le pidieron reconstruir el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Ay, claro. Que se fue para allá. ¿Él se dedicaba a qué era que se dedicaba tu ex novio? Todo lo de la parte de reconstrucción de obras y monumentos históricos. Ah, muy bien, un fenómeno. Sí, sí, se formó en San Telmo. Muy bien. Bueno, esperemos. Para, porque capaz que te llaman a vos al mismo teléfono, sí, y vamos a hacer una conferencia, porque hacemos conferencias. Ahora, si te llaman, vamos a tratar de hacer conferencia. Es un fenómeno. Sí, va tranquilo. No, si es una voz femenina, yo voy a cortar. Tenés huevo. Tenés huevo, estás en Holanda, donde estás lleno de hombres. Transformate en un hombre. Yo justo, chico, me estoy yendo. No huyas. Cata, hacete cargo de tus seguidores. Bueno, dale, sí. Dale, vamos. Así que llámanos, vos que sabés quién sos, llámanos al de Fran y vamos a tratar de hacer una conferencia. Porque, no, el tema que se llama ese no va a salir. ¿A cuál está el tuyo? Claro, pero acá no se puede hacer una conferencia. No, pero si hacemos cosas no va a escuchar. Mirá como... ahí está llamando, un entrante. Ahí está, ponele que contesta. Ay, chicos, contesta. Hola. A ver, para, aguantame que me acerco. No puedo atender dos veces a la misma persona. Este me dice que sí. Bueno, a ver, un poquito de música. Estamos con los Redondos, pero a full no se puede en este teléfono. A ver, Gonzalo, ¿qué quiere inventar? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? No se escucha, no. Llamá de vuelta, decíle. No es... Cande, que me... Llamá de vuelta. Llamá de vuelta a la otra chica. La otra chica tiene que llamar de vuelta. ¿Con quién estamos hablando ahora? Ya me perdí. Ahora estamos con Cande. Ah, ¿con quién? Con Cata. Con... Buenas tardes. Con Cata, perdón. Sí. Bueno, sí, porque me parece que tiene muchas cosas que refutarte, porque vos sos una tipa pública ahora. ¿Sí? ¿Me escuchás? ¿A quién le hablan? ¿Vamos? A vos. ¿Culta, dijeron? Pública. Ahí va, a ver si me puedo acercar un cachito. Aguanta, no toques nada. A ver, el técnico. Ahí está, bien, dale. A ver, dale, Gonzalito. Estamos viendo si podemos hacer una conferencia. No. Vos quédate ahí. Que estamos intentando hacer una conferencia. Que no se debe poder, obviamente, con un teléfono. Ahí está, ¿se puede? Hola. Ahí están. Están las dos las dos en conferencia. Bueno. ¿Quién se...? Ahí está, a ver. ¿Nos escuchan? Hola. ¿Sí? ¿Nos escuchan? Sí. Bueno. Bajen el retorno, por favor. O sea, si tienen una computadora o algo puesto ahí, bájenlo. Bajen las computadoras porque hay mucho deleite. Claro. Ahí. Ahí va, ok. Se escuchan. Bueno, yo quiero que se refuten porque alguien hizo una acusación acá, ¿no? Una persona pública, digo pública, y queremos saber qué tenés para decirnos, oyente sin nombre. Yo quería saber lo que quería decir Cata, que no lo entendí bien. ¿Vos sos la persona en cuestión? ¿Productora? ¿Vos sos la productora? Vos sos la productora. Soy la productora. Quería arreglar los problemitas que tenía. Vamos, queremos quilombo en aire, vamos. Pelense, por favor, que paga, que rinde. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cata está por ahí? ¿Cata está por ahí? Cata cortó. No, me va a decir que cortó. ¿Cortó? Hola. No, porque queda en espera. No, tenés puesto los dos. A ver, pásame. No, me parece que no sé. Bueno, no entiendo nada yo esto. Está medio indeciso esto. Bueno, pero que hable la productora. Ahí está. Ahí están las dos. Ahora sí, ahí estamos los dos. ¿Están las dos? Hola. ¿Hola? Sí, están las dos. Flor, habla, a ver. ¿Sí, será? Ah, ahora sí. Ahí está. Bueno, ahora quiero, por favor, pelea y que hablen entre ustedes dos a ver qué pasa acá. No me escucho porque me parece que me bloquean a mí. No, yo te estoy... Te estás escuchando, dale. Yo te estoy sacando el aire. ¿Cómo estás? Hay una preferencia por ahí, acá. Como yo estoy en Holanda. Cata, ¿cómo te va? No sé qué te estaba pasando, qué problema tenías. No, para nada. Nada. No sé, ¿Qué pasó, se achicó? ¿Se achicó? ¿Qué pasó, Cata? Vamos, ¿qué pasó? ¿De qué hablan? No sé, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? No sé, vos tenías algo que decirle a la productora. Vamos, hacete cargo de esto. No, pero... No, ¿está hablando con la productora? Está la productora, te está escuchando. Háblale, productora. ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Cata? ¿Todo bien? ¡Ay, todo bien! ¿Cómo andás? Bien, acá trabajando. ¡Ay, Sonsa! ¿Cómo andás, Tonti? Bien, todo bien. No quiero meter púa, productora, pero escuchaste lo que te dijo, ¿no? No, no sé de qué hablan. Sé como que no se escucha bien desde acá. Sí, no. No, capaz que escuché mal, por eso. No te hagas la duda, no, quizás. Productora, no sé si escuchaste, sí. Ahora nos escuchan las dos, ¿no? ¿Nos escuchan? Sí. Sí. Cata, ¿me escuchás? Sí, ponte claro. Perfecto. Yo no quiero meter puda, productora, pero dijo cosas muy feas de vos. ¿Me entendés? No se dijo que la relación estaba complicada. Sí, no sé, que, o sea. Que me digas. Cata, yo pensé ¿te que querés hacer cargo de esto o no? No, pero que me parece que escucharon. No, pasa que por ahí hay delay desde acá. No, chicos, yo en un momento dije que la relación estaba complicada. No hay ningún deleite. Está todo grabado, ¿querés que lo pasemos? Un deleite. No, chicos, pero me parece que, o sea, si ustedes quieren que yo, no sé, o sea, yo estoy acá feliz, estoy acá, bueno, mando un beso a Ana María Stucher. Ya, no. O sea, estoy feliz. A mí no me mandaste saludo, ¿no? Un beso, saludo. No, sí, te mandé, no sé qué. No, no le mandaste saludo. No le mandaste, yo escuché y no le mandaste. Acá estoy... estoy acá en Holanda. Hay un integrante nuevo que está haciendo una mala relación nuestra, me parece. Ah. ¿Hay alguien en el medio entre ustedes dos? Hay un integrante que está complicando la convivencia con la... ¿Está tomando posesión de la casa, me dijeron? ¿Puede ser? Está haciendo lo que quiere. ¿Es verdad que marca territorio? ¿Que levantó las armas? Marca territorio por todos lados. No. A mí ya me está intimidando la voz que tiene, porque es una voz como media de mala. Ah, ¿viste? Tenés que tener huevo. Ah. Me está pasando eso, como que me está dando un poco de dolor de panza, esas cosas, pero si podías cambiar un poco la voz, o sea, ponerle onda o... Estoy en la guardia, así que mucha onda no le puedo poner. No, buenas tardes. Che, bueno, pero espero que se arreglen y que puedan solucionar... Estos pormenores. Lo único que pido públicamente, que decía con el trato que habíamos hecho de convivencia y que la nueva integrante siga las reglas que habíamos dicho. Está al aire, esto está grabado, quiero que lo sepa. Cata, ¿firmás este contrato? Espérame, la palabra de Cata, por eso. Pero, Cata, ¿firmás? Se cumplió todas las reglas. ¿Cómo? Si firmás ese contrato. Me parece que se está complicando las reglas. Se están complicando, ¿no? Se están complicando las reglas, se están como... Che, ¿y si les dedico un tema de Abel Pinto a las dos, se pueden llegar a arreglar? Por ahí puede ser que sí. ¿Se tiran un besito? No, porque ayer no me prestó la computadora y no tiene nada que ver con Luisa. Ah, bueno. Mirá. Trapitos al sol por al aire. Bueno, no voy a entrar en esta discusión. No. Porque bueno, no le conviene esa parte. Quiero que se tiren un besito entre las dos y que se quieren, vamos. Vamos. ¿No tenés una computadora vos? Bueno. Pero está... No, muere acá nomás, no, basta. No. Venga, se te cargo, ¿por qué no le arreglas la computadora? Porque no tengo tiempo. Rica, tengo que ser yo. Sí, porque no viene a mi casa. Claro, si no venís a casa no te podemos arreglar la computadora. Se complica. A ver, con telepatía se complica. Ya te avisé, te pregunté si me podías arreglar la computadora, te hiciste re boludo. Bueno, no venga a hablar. Se termina acá nomás. Yo cuando quieran se las arreglo, pero tienen que venir a mi casa. Esta historia continuará. Continuará la semana que viene. Que parte de la pelea es por culpa del Reca. ¡Dale! Sí, yo te creo que también. Creo que es lo mismo. Creo que Reca tiene que ver en esto. Aparte, o sea, cierta gente dice que va a ser padrina de Luisa, y ni siquiera un mínimo regalo. Que no se hicieron cargo. Yo no te digo que hacer una correa importada, pero traele algo. Y por lo menos que un día a la semana se hagan cargo. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos serán témpanos en el vértigo. los pájaros, serán árboles, en lo idéntico de la soledad. Amargo que la hiel, con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Y los pedazos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad. Pájaros serán árboles en mi idéntico de la soledad. Y los meados serán temblados. 55 minutos pasaron de la medianoche en este sábado 13 de julio del 2013, en la noche con amigos. Última en la radio ahora el programa nos queda. Capaz que no entendemos, pero por ahora la última media hora de programa. Le damos el beso de las buenas noches a María, que nos está escuchando, María Vilas. Un beso grande para vos, Marucha. Ahí está el beso de las buenas noches. Escuchábamos a Abel Pintos, esto es Cactus. ¿Cómo estaban las chicas, che? ¿Cómo se pelean, por favor? Ay, Dios, ¿cómo son las mujeres, no? Sí. Encima me echaron, terminé con la culpa yo. Sí. O sea, no entendí cómo en esta relación, que no sé, terminé con la culpa yo. Bueno, es una cosa increíble. No te desesperes si perdiste el programa de hoy o si te tuviste que ir a un asado. Ah, no, porque y dejaste mal, el programa. No, no, no. Porque en la semana, el lunes ya estamos subiendo el programa a la web, así que podés escuchar todo lo que te perdiste en tu casa cualquier día. Y seguimos con los segmentos. Ahora. No, me sonó Red Hot, pero no era. No. Eso. Tenemos más noticias. ¿Cómo no? Pero dame un segundo que llego hasta acá. Bueno, muy bien. Yo voy a leer noticias que llegan. Voy a leer mensajes que llegan a nuestro querido muro de la radio, al Facebook. Actualizamos la página. Le decimos muchas gracias a todos los amigos que están conectados con nosotros. Nos agregan la radio de Fran en Facebook, Ella la malcría, ponen por acá y siguen las peleas, no, de las hermanas. Sigue la muy cosa bien. De la novela, vamos. Qué bárbaro, son de terror. 011-15-3903-1928. Un beso grande para la tía Adriana. Hola chicos, los estoy escuchando. Besos a Mati y a la familia que está en Córdoba escuchando también la radio. Y para ustedes, ¿quiere escuchar algo de No te va a gustar? Obviamente en un ratito estaremos escuchando. Tenemos acá la noticia que está de moda de todos los fines de semana, los domingos a la noche, que tenemos a La Nata con sus informes. ¿Te gusta La Nata? Sí, en la boca. No. El Banco de la Nación, según el diario Clarín, voy a dar la fuente porque después no quiero que está como Cacho Castaña en el programa de Buenos Muchachos cada cinco minutos. El Banco de la Nación le dio una millonaria ayuda de Lázaro Báez, dice el titular del diario el diario Clarín. Bueno, seguimos con esa discusión sobre si la cuestión de Lázaro Báez y todas las Toda la mierda, truchadas sale. Que sí. Salen todos los fines de semana, que uno puede creer o no en este país. Porque en un país en serio. No. Ok. Tenemos otra noticia. Uy, se me mezclan las cosas. Vamos. ¿Estás bien? Buenas tardes. Vamos de vuelta. Dale, vamos. Tenemos una noticia. Dale. No, en Bariloche se desprendieron 9 sillas, aerosillas. Sí. Hubo bastantes heridos, hay 8 heridos, algo grave, digamos, en el cerro. Estamos en plena temporada. Y se cayeron 8 personas y tienen la posibilidad. Hay 2 que están de morir. Hay 2 personas que están en terapia. Tienen la posibilidad de morir. ¿Tienen la posibilidad? O no, fíjate, o sea, tienen la posibilidad. Violencia en el fútbol. Mauro Martín y Maxi Massaro se cruzaron en un careo ante el juez. Los dos principales referentes de la hinchada de Boca realizaron un careo ante el juez de Campos por contradicciones en sus relatos en la causa por el homicidio a Ernesto Cirino. Y para nosotros que estamos acostumbrados que en la Argentina, digamos, hay una cuestión que cree que la Argentina es sola la que tiene problemas con el tren, descarriló un tren en París. En París, en un París, tren parisino. Un tren parisino. Fallecieron 8 personas y hay graves heridos, un tema bastante grave en la ciudad de París. Así que bueno, no es una cuestión de desminimizar lo que nos pasa a nosotros, pero bueno, tengamos paciencia y veamos que en otros países también pasa. Bastante grave, se puede ver la foto en Clarín, después si quieren pongo el link en la radio de Fran. Muy bien, vamos con San Lorenzo. Bueno, la gente de Boedo, San Lorenzo, presentó a 4 de sus flamantes refuerzos, Cauterucci, Elizari y Álvarez, y más, más. ¿Quién es el pinino más? Fueron formalmente presentados en la temporada azulgrana. Bueno, el lunes se sumarán Fabricio Fontanini y Juan Cavallaro. Entonces, Cauteruccio, Elizari, Álvarez y más fueron presentados en el club azulgrana. La gente de Boedo, San Lorenzo, que se está reforzando. Unos pechos compraron. Bueno, loco, ¿qué te pasa, loco? Es lo que hay. Te rescata. Bueno. Te venden a 2 jugadoras. Tenemos, yo evidentemente, o Clarín, no quiero ser tener una posición, pero o Clarín tiene todas malas noticias o yo las elijo. 2 andinistas mendocinos murieron al intentar escalar el cerro en Perú. Todo el mundo muere. Sí, un muchacho que se llama Leonardo Rasni, de 34 años, y Natalio Funes, de 21, al parecer murieron tratando de ascender el cerro en Perú. Una cuestión bastante grave. Al parecer uno se cayó, el otro intentó salvarlo y fallecieron los dos. Bueno, tenemos 2 mensajes. ¿Qué tema campero dicen por acá? Saludos para Oscarcito, que está escuchando la radio. Saludos para el Cabezón, que debe estar seguramente todavía escuchando la radio. ¿Cuál, Oscar Villarreal? No. Oscarcito Bañasco. Ah, así que... Pásame el cablecito, que tengo un tema acá que nos habían pedido y no lo pasé. Ah, un tema te pidieron. ¿Qué sí, tema te pidieron? Capaz que lo tenés, Boris. Olvídalo y volverá por más. ¿Operador? ¿Puede ser que esté por ahí? Si no, lo tengo yo acá. Sí, no, seguro que lo debe tener por ahí. Así que nos lo pedía Pablito ahí. No sé si nos está escuchando todavía, pero es muy tarde, está grande Pablito. Pero bueno, nos pedía un tema. ¿Algún tema de Hermética quieren sí, escuchar entonces? Sí, es muy antiguo, así que ahí va por ahí. Bueno, muy bien. Un minuto pasó de la 1 de la madrugada. En 98.3 nah. Impacto a la fuerza de la radio Coronel Pringles. Nos escuchan. ¿Por qué? Porque todos los viernes a las 23 horas hacemos este programa que se llama La Noche, La Noche, La Noche con amigos. Claro que sí. En la radio de Fran. Todos los viernes. 23 horas. Vamos, bien arriba, vamos. Bien arriba. Unos 30 monjes budaístas fueron obligados a renunciar por consumir drogas. No. Diría el Clarín. Al parecer, 30 miembros de una organización budaísta fueron destituidos de su grupo por consumir drogas. Muy bien. Y sí, hay que estar relajado, dicen. Che, patrón, muchos. Me parece que le llegó un mensaje de texto. A ver, además, si nos llegó un mensaje de texto, no. Me parece que no. Sí, a ver, o sí o no. A ver. ¿Sí o no? No llegó ninguno. No llegó nada. Bueno, bien. ¿Lo encontró el operador del tema? Sí, ¿no? Siempre están los temas. Tenemos que dedicarle un tema de No Te Va a Gustar a la Tía Adriana. Después de este tema de Hermética, que suena más o menos así. A ver. Uy, qué temazo. Y cuando estés por votar en las próximas elecciones. Uno de los primeros temas que aprendí en la guitarra. Ah, vamos a ponerlo desde. Vamos a ponerlo en cero, a ver, ahí está. A ver. Para Pablito. Para Pablito. Pablito Pirker. El fachito. Escuchamos a Hermética. Olvídalo y volverá por más, se llama este tema. Dale, escúchalo, dale. Ganó lugar con solo prometer carnes asadas, convido al pueblo quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar Muy bien, ahí está la música entonces de Hermética, Olvídalo y Volverá por más. Para Pablito, muy bien, querido, señora. Temazo. Bueno, ¿qué tenemos? Ya dije transformar desierto, ya dije Wi-Fi spray. Ya dije aviones recargables. Sí. Y ahora vamos, tenemos la máquina de combustible infinito, te lo dejo decir a vos. ¿Pantallas digitales en los ojos? Sí. ¿O rascacielos de diamantes? Pantallas digitales en los ojos. Muy bien. Hermanos de la tecnología, escuchen todos, hermanos. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Polo. Y nos vamos al segmento tecnológico nuevamente con el señor Federico Gonzalo Recalde. Bueno, pantallas digitales en los ojos es una tecnología que está aplicando el señor Babak Parviz, un indio que estudia en la Universidad de Washington. ¿Un indio? Sí. ¿Qué sabe de tecnología un indio? Bueno, menos tecnología que un indio, diría yo. No, tiene grandes estudios. Básicamente lo que dice la persona es una cuestión, primero, si se quiere, filosófica, y después la tecnología aplicada. A ver, ¿la filosófica cuál es? La filosófica es decir, una pantalla, un televisor que nosotros tenemos en nuestra casa, es algo que genera una... recepción en el lente del ojo, es decir, una fotografía en el lente del ojo. Entonces, sí, lo que él dice y lo que está inventando es hacer un producto que, en vez de tener una pantalla que nos muestre lo que nosotros queremos ver, es implantar un equipamiento en nuestra retina del ojo, como si fuera un lente de contacto, que directamente tenga la pantalla ahí. Entonces, de esta manera, no necesitaríamos tener un televisor 40 pulgadas, sino que necesitaríamos, sería un lente que nos muestre lo que queremos ver. Entonces cambiamos de canal y directamente vemos en nuestros ojos. ¿Y con qué cambia de canal? Bueno, eso será tecnología. Vas a cambiar, por ejemplo, el de Google. Ya nació. Los lentes de Google en Argentina no están a la venta, pero son unos lentes que directamente tienen una computadora y a través de la pupila pueden manejar el mouse y ciertas cosas dentro del lente directamente con la visión. Haciendo, bueno, puede hacer clic con la pestañeo y demás, y puede navegar en internet a través de un lente. O sea, pestañeando puedes hacer clic. Sí, bueno, tiene una serie de códigos, sí. De combinaciones de los ojos, pero ya eso se vende. O sea que lo que estaríamos implantando sería como una pantalla de LCD... pero en la retina del ojo. Directamente en la retina. Y nosotros no precisaríamos comprar un televisor. Exactamente. Miraríamos, bueno, quiero ver TN. Pero TN, tanto, pero lo interesante de esto es que no depende de lo que tengas. Es decir, podés usar internet, podés mirar TN, digamos. No importa la fuente. No importa la fuente. Exactamente. Fantástico. Qué bárbaro. ¿Pero eso ya está? Eso está. ¿Ya está? Sí. ¿En dónde? Esto es en la Universidad de Washington. Insisto, realmente este tipo de tecnología, hasta que salen a la venta, son... pocas las empresas que lo largan rápidamente, excepto Google y demás, en ciertas empresas que apuntan a la tecnología, tarda mucho tiempo en ser comercial, pero ya existe. Es decir, muchas cosas de las que nosotros creíamos que leímos el libro y demás, que creíamos que no iban a existir, se están volviendo realidad. Hoy le contaba a Tati, que ahora nos abandonó, pero hay una persona en Michigan que es bióloga y está haciendo bacterias, escribiendo el código genético de bacterias para que consuman basura y generen tanto agua como petróleo. A ver, me gustaría saber algo de eso. Me gustaría saber algo. ¿Podemos hablar ahora de esto de las bacterias? Sí, cómo no. Vamos. Porque hoy estuvimos hablando de que había una impresora de carne. Bueno, yo les comentaba fuera del aire a los chicos. Pongamos un poquito de folclore, qué sé yo. Ahí está, para la carne, un buen asado. Mate una vaca. Menos campo que yo no debo haber. A ver. Ok. Bueno, yo les contaba a los chicos, ya en Estados Unidos, en esto de las charlas TDX que nombraba hoy, que me invitaron, como invitado especial, lo voy a decir, me gusta decirlo, como invitado especial, hay parte de esto que les digo que es, por eso les digo que es consumismo, que una vez que lo empezás a escuchar no querés parar. Ya en Estados Unidos se encuentra, ustedes seguro que escucharon hablar sobre las impresoras 3D. La impresora 3D no es que imprime como en papel, en donde uno imprime algo, un dibujo, sino lo que hace es marcar pedacitos, poner pedacitos de material y formar, por ejemplo, el más común, lo primero que se hizo fue un ¿cómo se llama? Un pito, para chiflar, ¿cómo es? Un silbato. Un silbato, no me salía, salió pito. Un silbato, pero de cero, es decir, con la bolita adentro. Vieron que ahora lo que se hace el plástico, se le pone la bolita, se moja y se hincha. Ellos escriben, hicieron lo primero que hicieron. Igual Estados Unidos ha desarrollado una empresa, Estados Unidos desarrolló una impresora 3D que imprime carne. ¿Imprime carne? Así como lo escucha, imprime carne. Sale una chuleta, un bife, sale carne un bife, cruda. Exactamente, sale exactamente. Lo que hicieron ellos es una impresora 3D ya de mucho más alta tecnología y demás. ¿Qué trae? Pero ¿sangre los cartuchos? ¿Sangre? No, básicamente lo que escribe es código genético a bacterias sin código genético y las va uniendo y forma la carne. Es decir, la carne es un montón de cosas genéticas de sí. células con códigos genéticos que dicen, bueno, vamos a hacer una vaca, vamos a hacer un humano, vamos a hacer un perro, ¿sí? Dependiendo del código genético que tiene, lo que sale. Sí. Lo que ellos implementaron es una impresora 3D que ya escribe ese código genético. ¿Por qué 3D? Carne. 3D se dice porque genera en tres dimensiones. La impresora común es papel, tiene 2D, no tiene claro, está bien, profundidad. Está bien, tenés razón. Está bien, ¿sí? Tenés razón. Buenas tardes. así que sí, yo igual, a partir de esta semana, si le interesa a la gente, les voy a empezar a poner charlas interesantes de las TDX, entre ellas esto, la de la tecnología. ¿Cómo puede ser lo de la impresora 3D? Le voy a dejar la impresora 3D un videito muy interesante cuando muestran cómo fabrica. ¿Muestran cómo fabrican? No está la de carne porque esa es una venta, es una empresa privada. Sí, la que genera un reloj, por ejemplo. Hay un video en el cual escribe un reloj, lo dibuja y sale andando el reloj. No sé si me entendés. ¿Vio? O sea, no es lo mismo armar un engranaje, armar otro engranaje, armar una cuerda y armarlo, sino que esto escribe todo de una. Genera todo de una, hace los engranajes dentro del reloj y el reloj sale andando. Se los voy a dejar, el video es muy bueno. ¿Y qué reloj? ¿Un reloj lindo? En este caso hace un reloj de mano, de ¿cómo se llama? De bolsillo, perdón. Dibujan un reloj de bolsillo con todos los engranajes en 3D, lo termina de hacer y sale andando el equipo. Qué drogadura, por Dios. Bueno, y lo último que les dejo ya para saber, después sí. les cuento un poquito más de las 7. Yo creo que nos está escuchando esto tan rempedo. No, en serio, lo que les estoy contando es verdad. Lo último que les dejo es una persona que se llama Anna Charles. Anna Charles. Sí. Es una bióloga de Estados Unidos, del MIT. Está empezando a hacer productos de, ya te digo, bacterias. Lo primero que hizo fue a través de la bacteria de un ser vivo que era una ¿cómo se llaman las? Que hacen conchas, no me salen las... Sí, perlas. Sí, las que hacen perlas, digamos, a través del genoma en mano de una perla, generó un animalito, básicamente una bacteria, que lo que hace en vez de generar una perla, genera el dibujo de una silla en 3D. Es decir, la perla genera su capa, su caparazón, de una sí. forma. Ella modificó el código genético para generar una silla. Después de ver si encuentro el video, se los voy a dejar. Sí. El bicho empieza a nacer, en vez de ser una caparazón, hace una silla... Y otro que genera a través de basura agua. Agua, muy bien. Bárbaro, Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos a la música, ¿te parece? Encantado. Vamos con porque acá toda la música llega porque vos la pedís al 011-1531-03-1928, como lo pedía la tía Adriana, que pedía No te va a gustar. ¿Cuántas garantías quieres? Sentado, oh. Si la... Lindo tema, La música de No te va a gustar, dedicado para la tía Adriana y para Matías, para Nati, para Mateo, que están en Córdoba escuchando la radio también. www.laradiodefran.com.ar. El 98.3 Impacto a la Fuerza de la Radio en Coronel Pringles. Nos están escuchando. Sí, dale. Y con esto me despido. No sé por qué saturo, estoy lejos. No sé, vamos a la música a ver qué tenemos por acá. A ver qué tenemos por ahí. Escuchemos. De San Justo. Y Cacho y el Tano de San Justo. Cacho empezó sin dormir. Ah, ¿qué querés? Sí, cómo no. Te la doy ya. Dale. No sé dónde está, pero ¿dónde, carajo? Ahí debe estar por ahí, qué sé yo. Acá. Teléfono, mira. Buenas tardes. Ahí está. Ahí va. Mirá dónde está. Mirá dónde está y no ves nada vos. Qué sé yo. No hay peor ciego. Que el que no quiere ver, dice. Que el que no quiere ver. Bueno, yo tengo. Sí, hablando de camioneros. Sí. Nos manda la noticia nuestro amigo Paqui Francisco Romano. No me escucho. En el muro. ¿No te escuchás? No sé por qué no sale. Bueno, porque debe estar abajo o qué sé yo. No entiendo, ¿viste? Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Largalo a Cogote. Con esto de... Sí. Largalo a Cogote. La noticia que hizo furor esta semana, estos últimos días, el día 11 del 07. Y te leo directamente así el titular, que dice... Dos camioneros fueron internados tras quedar... abotonado, y te lo hago con los deditos así las comillas. Abotonados. O sea, pegado como los perros. Sí, así, viste, cuando el perro se te abotona, que se da vuelta, viste. Que viste que salís, estás en tu casa tomando mate, abrís la puerta, sacaste la pichicha afuera. Cuando salís la pichicha, parece que la estás remolcando atrás, viste. Se le rompió el motor, la están llevando de tiro. No. La llevan por popa. No, y no es que la perrita se le rompió el motor al perrito y el otro lo lleva de tiro. No es la grúa. No, pegado. Están abotonadísimos. No. Bueno, de la misma manera que, sí, que estos hermosos animalitos, nuestros amigos, sí, pasó con dos camioneros. Me gusta porque pusieron un camión emblemático, un 11-14, pusieron de foto. Cosa de... Era Cacho y el Tano de San Justo. Cacho y el Tano de San Justo. Los tipos... tuvieron relaciones sexuales en el cochero y no pudieron separarse, fueron trasladados a la guardia. ¿Ah, sí? Sí, directamente. O sea, las dos personas empezaron a tener relación sexual. Evidentemente, el Rubio 59 no andaba. Hay que entenderlo a los camioneros, ¿viste? Andan mucho tiempo solo. Mucho tiempo solo. Claro. ¿Qué estás escupiendo el piso? Después de relaciones, de las relaciones sexuales, no se pudieron separar las dos personas y fueron trasladados. Hizo ventosa, ¿me entendés? Claro, hizo ventoso. Fueron trasladados al hospital del municipio Emilio Ferreira. Pero lo peor no es eso. ¿Qué pasó? Lo peor. Lo peor que no fue eso, ¿viste? ¿Qué fue? Lo peor es que uno de los empleados llamó a su jefe y le dijo que había tenido un accidente. Entonces el jefe fue a buscar a la mujer y la llevó directamente al hospital. Y lo encontró al otro. No, terrible. Qué garrón, por Dios. ¿Cómo termina el titular? Un final poco feliz. ¿Qué? Claro, porque no terminó a acabar. No, bueno, me fui al carajo. No. La pisé el pato, sí. Perdón. Dale, ver y. Bueno, y ahí termina. Terminaron la botonada. Parece que, bueno, salieron después. Una relación hermosa, tuvieron de novio y todo. 6 meses. Se fueron de viaje y son... Sí, todo fue. Qué bárbaro, che, qué locura, ¿no? Miren las cosas que pasan. Estábamos leyendo el titular para que vean que no mentimos, ¿no? Estamos mirando el titular del www.larazón.com.ar, Buscan actualidad y ahí aparece. En Necochea fue esto, atención. Exactamente. Necochea. En el puerto de Necochea. En el puerto de Quequén, para ser más específico. Bueno, ¿viste la novela Dulce Amor? ¿Escuchaste el tema de Dulce Amor? A ver. ¿No lo escuchaste nunca? Dulce amor. La música, ¿no la escuchaste? Dulce amor. Debe estar la lo que canto. La música ahí. Bueno, dale, mira. Operador, ¿dónde está? Ahí está por mira. Ahí. A ver. No. A ver, ¿es este? A ver. Te escucho. Ah, sí. Vamos a hablar de Calu Rivero. Ya resolvió la polémica con Juan D'Artés. Juan D'Artés es un actor reconocido argentino, cantante, hoy lo vi en el, en, pseudo cantante tango. Lo vi en el cartel con Luciana Salazar ahí en Tango. Lo único, claro, lo único que tiene es medio fachero. Medio. No sé si, me produjo cosas a mí, o sea, medio. Yo creo que tengo más facha de Juan D'Artés. Porque te quería. Bueno. Esta señorita que está más buena que Fatal Escuela. Bueno. Claro. Es la no, supuestamente está los besos con Juan D'Artés en la novela esta Dulce Amor. ¡No! ¿No? Sí. Te estoy hablando vos, Gonzalo. Sí, te escucho. ¿Qué pasa? Y a Juan D'Artés parece que se le fue un poquito la lengua. Se le paró la. No. Entonces, que bueno, la modelo aclaró los tantos públicamente. En un intento por terminar con los rumores de que fue acosada por este set de Dulce Amor. Calu Rivero pensó que se libraría rápido de la polémica por el supuesto acoso sexual que le habría sufrido por Juan D'Artés en el set de Dulce Amor. Creo que le metió la lengua hasta las almíbar. Pero la modelo y actriz intentó minimizar la situación lo máximo que pudo hasta que la abogada, ¿sabés qué abogada? ¡Las pelotas! ¿Sabés qué abogada? No, ¿cuál? Hasta que la abogada del galán le anticipó que iniciaría acciones legales si no negaba el episodio. Ya hace varios días dije que con Juan D'Artés no pasó nada, aclaró la modelo. No hubo acoso sexual. No quiero hablar más del tema. Bueno, finalmente Rivero a través de Twitter explicó esto, que no pasó nada. La morocha resolvió así la cuestión en la que resolvió la envuelta esta junto a su ex compañero de elenco un día después de que el productor de la tira, Quique Estebanés, el papá de este Estebanés, que es malísimo actuando, negar a la situación. Bueno, no importa. No importa. Juan D'Artés, loco, que no me lo bardeen a Juan D'Artés porque me produce cosas. Y no me veas así. Pero bueno, ¿cómo haces para no pasarte? Tenés que ser muy profesional. Sí. Y Juan D'Artés creo que lo fue. Si cuento que recibo la primera vez cuando lo pegó una mano. Puto con carneta lindo. No. Bárbaro, che, algunas de las noticias de la farándula. Esperemos que haya más comentarios en nuestro Facebook. Me gustaría saber qué harías vos. Estamos a 4 minutos de terminar el programa. ¿Yo qué haría? ¿Qué? Me la aprieto, pero. Si fuese Juan D'Artés, vamos a escribirlo. si fuese Juan D'Artés. Fueses. ¿De la chuponerías? Juan D'Artés. Lo escribo así con minúscula. Así como lo sabes escribir. ¿Qué harías? ¿Qué harías en su lugar? Le digo, mira, yo soy Juan D'Artés, discúlpame. Te canto tango y todas las minas quieren conmigo y vos te venías a hacer la careta que te doy un beso más. Nah, pará. Soy Juan D'Artés. Ella es una piba, me parece, ¿no? Quiero creer que sí. Sí, o sea, supongo que sí. Bueno, ¿algún mensaje pendiente? Creo que no, le vamos a mandar un saludo a la productora ahí que nos está escuchando. Además de la discusión, nos escucha, nos sigue escuchando, está laburando y nos escucha igual. Y hay que mandarle un gran abrazo porque nos escucha desde el laburo. Pocos nos escuchan desde el laburo. Sí, hay que escuchar desde el laburo. A esta hora de la noche. Yo estaría durmiendo. ¿No quedó ningún mensaje pendiente? No, ahí los muchachos de Francisco nos había escrito del tema de. Ay, mirá qué lindo tema este. La amiga. ¿No le dicen? ¿La amiga? Le dicen la amiga. ¿Por qué? Porque canta con el muchacho que le hace las canciones a Fito Páez, ¿cómo se llama? Que le dicen el amigo. Y es conocido como la amiga. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma. Me gusta la voz. ¿Te gusta? Me gusta la voz. Es linda, Julieta Venegas. Julieta Venegas. Es una chica muy, muy. Y de esa, yo voy a dar mi opinión, pero de esas chicas que son famosas, muy conocidas. Y humildes. Pero que te pare, no, pero además que te parece que son alcanzables. ¿Entendés? Alcanzable. Claro, que una mina que vos dirías te la encontrás y puede llegar a ser alcanzable. Todas las demás. ¿Qué es alcanzable? ¿A qué te referís? Alcanzable es que vos podés encontrártela y decirle. Decirle que bueno, que hola, Juli, ¿cómo sí, estás? Sí, mirá, me parece. Me gusta tu música. Me gusta, claro. Me parece que una chica que podría. Una persona, no yo. Yo ¿hay chicas casado, alcanzables pero, y no alcanzables? Para mí sí. ¿Para vos sí? Sí, sí, sí. Pero no por la otra persona, sino por la. Las moralidad y la personalidad propia, ¿no? O sea, de las que se crea uno. Es decir, hay minas que vos decís, no me va a decir que no le pasa a nadie, es decir, esta mina no es para mí, es demasiado. Es mucho para mí. O sea, es mucho. Yo no me animo. Yo creo que está mal pensar eso. Probablemente, sí. Creo sí, que sí, sí, nadie sí. Es mucho para nadie. ¿Vos decís? Creo que sí. Bueno, yo soy un montón, pero. Yo creo que el amor supera bueno. Todo. ¡Ah! El loco quería que. ¡Puta con carnet al día! No, pero es verdad, no hay que subestimarse. No, no, pero bueno. Son el amor puede estar a la vuelta de la esquina. Sí, acá. Te vas a atar. ¿San Telmo al fondo? Sí. ¿Independencia? No, ahí no. Ahí no hay amor. Hay amor si hay dinero. Es amor por dinero. Puto, son los que sobran, lo que falta son capitalistas. No, pero hablando en serio, Gonza. Yo creo que no hay que tirarse abajo. ¿El amor está a la vuelta de la esquina o en el cine? No me acuerdo. Tus ojos me dan algo más. Sal a tenerte cerca. Siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas y si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Ahí está la música de Julieta Venegas, Limón y Sal. Y ya estamos a tiempo de irnos, Gonzalo, ¿eh? Ya no tenemos que ir. Yo ya me fui. ¿Te fuiste vos? ¿A dónde te fuiste? Al pasto, me fui. Bueno, che. Bueno, vamos a seguir con mucho rock and roll. Agradecer a todos los oyentes que estuvieron escuchando la radio, ¿eh? Como siempre, muchísimas gracias. Ya dijimos 1:30 de la madrugada, ¿no? Sos un tarado con carnel. Vos decís que sos un tarado con carnel al día. Tenés ¿no? menos código que la mesa de pan, boludo. No. Vamos a despedirnos. Tenemos favor. Que agradecer a la gente que nos escuchó, a la gente de la 98.3 que nos permite el duplex, con toda la gente de Coronel Pringles, a los amigos que mandan mensajes al 011 15 39 03 19 28. No, no, sos un tarado. Tarado total. De haces un bobo. ¿Has metido dos golazos? No, ¿qué va a meter dos golazos? Metí los mejores goles de toda mi trayectoria. No, los metí no, hoy. No, es un tarado. Está hasta los huevos. Bueno, nos tenemos que despedir, Gonzalo, en serio. Vámonos, porque la gente va a pensar que estamos locos. Y que bueno, qué sé yo. El próximo viernes a partir de las 23 horas se despide nuestro amigo Tati, que ya se fue al mediodía, es decir, se fue a las 12 de la noche. Tati, pues tenía un cumpleaños, no sé si estará escuchando. Mandamos saludos al amigo Manuel López, que estuvo escuchando de Brasil. Ricardo estuvo escuchando en México. En Catamarca nos estuvieron escuchando. Desde el barco. Desde el barco, Bahía nuestro Blanca, amigo. Puerto Madryn. Puerto Madryn, ¿dónde más? Tigre. ¿Qué más? ¿Qué dijo Tati? Tati dijo de algún lado más. Bueno, no me acuerdo, pero algún lugar más. Había uno lejano, desde México. Ah, lo dijiste. Así que, bueno, me voy a despedir yo. Le mando un saludo a toda la gente que nos escuchó. A Pablito Pirque, que es la primera vez que nos escucha, a su señora. A Juan. A Juan. Sí. Juanete. No, ¿A quién? Mi amigo personal, el señor Candia, Alan Candia, que está en Jujuy, a Flor, a María Florencia, a la productora Cata, a todos. Bueno, si alguien me olvido, y a la gente de allá de Pringles. Ahí está. Bueno, ahí la consigna. Viste que si fuese Juan D'Artés, ¿qué harías en su lugar? Me pusieron, me operaría el labio superior. Y dice, me la recomo a Calu, nos puso Flor, Florencia. ¿A quién? Florencia Artola, que está, comentó en el muro de la radio. A ver. ¿Qué más? ¿Quién es Calu? Calu, boludo. ¿Quién es Calu? ¿De qué estamos hablando? La noticia de Juan D'Artés, que se comió esta Calu. Ah, Calu es la misma, no entiendo. Me encanta. Buenas tardes. Hermosa es. Sí, bueno, es buenas tardes. Me gusta la actitud. Claro, Juan D'Artés, porque podrá tener facha, pero tiene sus buenos años. Está grandote. Bueno, debe ser una persona llegando a los 50 o 50. ¿Eh? Sí. Perdón. Bueno, yo ya me despedí, ya está. La verdad, sos un desubicado. Me fui al carajo, lo admito. Te fuiste al carajo. Bueno, dale. Vamos. ¿Con qué nos vamos? Vamos. Bueno, no te despediste. Y yo me despido también. De a poquito nos vamos. Quédense en compañía de la 98.3. Y como siempre, la mejor música aquí en la radio de Fran. El próximo viernes venimos a hacer radio. Esperemos que esté todo el equipo. Y bueno, y que tengan el mejor fin de semana de sus vidas. Mi nombre es Francisco, estuvo Gonzalo, estuvo Tati, estuvo Cata desde el otro lado del teléfono. La productora estuvo ahí. También se estuvieron peleando con la productora, estuvieron haciendo un quilombo total. Y los dejo. Buen fin de semana. Hasta el viernes. Chau, chau. Chau. Quiero resucitar esta noche, te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. Haremos un cóctel, haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos, con tu vientre. Haremos un cóctel porque tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo. Tu danza de fachatada me hace sonrojar. Triunfa sobre mí, quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. A tus pies yo me hinco y me doblo. Tocando. yo tocar.